Capítulo 18. La muerte negra. La centralización del poder papal culminó con el Papa Inocente IV, quien ejerció el poder papal desde 1243 hasta el 1254. El Papa Inocente IV intentó dar un vuelco al papado convirtiéndolo en la más alta autoridad política del mundo, proclamando que el Papa era el vicario, su representante en la tierra, del Creador, para quien cada criatura humana es un súbdito. Fue bajo Inocente IV que se hizo de la Inquisición una institución oficial de la Iglesia Católica Romana. A pesar de la opresión de la Inquisición, Europa en el siglo XIII se comenzó a recuperar de la perturbación económica y social causada por las cruzadas. Los signos de un renacimiento europeo eran visibles en la amplitud de los horizontes intelectual y artístico. El comercio con otras partes del mundo hizo mucho en el enriquecimiento de la vida europea. Europa estaba entrando en una época en la cual la caballería, la música, el arte y los valores espirituales estaban jugando un gran papel. Apenas había transcurrido una centuria de este progreso, cuando un desastroso acontecimiento detuvo abruptamente todo el avance logrado. Este acontecimiento fue la aparición de la peste bubónica, mejor conocida como la muerte negra. La muerte negra comenzó en Asia y pronto se extendió por Europa, donde dio muerte a más de 25 millones de personas, cerca de un tercio de la población total de Europa, en menos de 4 años. Algunos historiadores colocan la cifra de víctimas más cercana a los 35 y 40 millones de personas, es decir, aproximadamente la mitad de todos los europeos. Al principio la epidemia se extendió por Europa entre los años de 1347 y 1350. La peste bubónica continuó golpeando a Europa con mortalidad decreciente cada 10 y 20 años, en brotes de corta duración a lo largo del tiempo hasta los años 1700. Aunque es difícil calcular el número de muertes durante este largo periodo de 400 años, se cree que más de 100 millones de personas murieron por causa de la peste. Se cree que fueron dos tipos de peste los que causaron la muerte negra. La primera es de tipo bubónica, que es la más común. La forma bubónica de la peste se caracteriza por inflamación de los ganglios linfáticos. La inflamación se llama bubón. Los bubones son acompañados por vómito, fiebre y muerte si no se tratan en pocos días. Este tipo de peste no es contagioso entre los seres humanos. Se requiere un portador activo como una pulga. Por esta razón muchos historiadores creen que roedores infestados con pulgas fueron los que causaron la peste bubónica. Un número de registros abarcando los años entre el 1347 y finales del 1600 hablan de infecciones de roedores previas a varios brotes de la muerte negra, aportando credibilidad a la teoría de los roedores. La segunda forma que contribuyó a la muerte negra es el tipo altamente contagioso conocido como peste neumónica. Se presenta con escalofríos, respiración acelerada y tos con sangre. La temperatura del cuerpo es muy alta y con frecuencia se produce la muerte en los 2 o 3 días posteriores de haber contraído la enfermedad. Este segundo tipo de la peste es casi siempre fatal y se transmite más fácilmente en sitios de clima frío y pobre ventilación. Hoy día, algunos médicos creen que fue la segunda forma, la peste neumónica, la responsable por la mayoría de las víctimas fatales de la muerte negra, mayormente debido a la promiscuidad, el hacinamiento y las pobres condiciones higiénicas que prevalecían entonces en Europa. Normalmente sacudiríamos nuestra cabeza al pensar en este periodo trágico de la humanidad y daríamos gracias a la medicina moderna por haber desarrollado curas para esa terrible enfermedad. No obstante, aún persiste el enigma del mal provocado por la muerte negra. En efecto, muchos de los brotes ocurrieron en regiones despobladas durante el clima caluroso del verano. No todos los brotes de la peste bubónica estuvieron precedidos de invasión anormal de roedores infectados. Es más, solo una minoría de casos parecía tener relación con el incremento de la presencia de animales. El más grande acertijo en relación a la muerte negra es aquel cuando nos preguntamos cómo es posible contagiar poblaciones enteras aisladas y sin contacto con áreas anteriormente infectadas. Otra cosa, las epidemias tendían a desaparecer abruptamente. Para resolver esos acertijos, un historiador normalmente buscaría el registro de los años de la peste para ver lo que la gente estaba informando al respecto. Cuando lo hace así, encuentra historias tan alucinantes e increíbles que posiblemente las rechaza considerando las fantasías y supersticiones de mentes altamente asustadizas. Una gran cantidad de gente por toda Europa y otras regiones del mundo, que fueron tocadas por la peste, informaban que los brotes eran ocasionados por una niebla de olor nauseabundo. Esa niebla llegaba con frecuencia después de la aparición de extrañas luces brillantes en el cielo. Los historiadores se dieron cuenta rápidamente que la eran reportadas con mucha regularidad, que la niebla y las luces brillantes eran reportadas con mucha regularidad y en muchas más localidades de las que se señalaban como infectadas por roedores. Los años de la peste eran, de hecho, periodos de fuerte actividad ovni. Entonces, ¿qué cosa era esa niebla misteriosa? Hay otra forma muy importante mediante la cual puede ser transmitida una peste, por medio de armas bacteriológicas. Actualmente los Estados Unidos y Rusia poseen almacenes repletos de armas biológicas que contienen peste bubónica y otras plagas epidémicas. Los gérmenes se mantienen vivos en proyectiles que rocían el aire con la peste en forma de niebla espesa artificial frecuentemente visible. Cualquiera que inhale aire contaminado con la niebla contrae la enfermedad. Hay armas biológicas en suficiente cantidad en el mundo actual como para barrer una buena porción de la humanidad. Los informes sobre la idéntica niebla inductora de la enfermedad en los años de la peste sugieren fuertemente que la muerte negra fue causada por guerra bacteriológica. Echemos un vistazo a los increíbles informes que nos conducen a esa conclusión. Al primer brote de la peste en Europa siguió una serie de acontecimientos extraños. Entre los años 1298 y 1314 fueron vistos sobre Europa 7 grandes cometas, uno de los cuales fue de una oscuridad impresionante. Un año antes del primer brote de la peste en el continente europeo, se informó de una columna de fuego divisada sobre el palacio del Papa en Avignon, en Francia. Al principio del año fue observada una bola de fuego sobre París, y según se dice, esta permaneció visible a los observadores por algún tiempo. Para la gente de Europa, esas visiones presagiaban la aparición de la peste, y en efecto así sucedía. Es cierto que algunos de los cometas anunciados eran eso, cometas. Otros también pueden haber sido pequeños meteoros o bolas de fuego, grandes meteoros brillantes. En siglos pasados la gente en general era mucho más supersticiosa que en la actualidad, y los tan naturales meteoros y fenómenos similares ordinarios, frecuentemente eran reportados como precursores de futuros desastres, aunque no tuviera ninguna relación con acontecimientos de la vida real. Por otra parte, es importante destacar que casi todos los objetos extraños observados en el cielo eran considerados cometas. Un buen ejemplo se encuentra en el famoso libro editado en 1557, Una cronología de prodigios y portentos, de Conrad Lichtensteins. En la página 494 leemos sobre un cometa observado en el año 1479. Un cometa fue visto en Arabia con la forma de un rayo de madera puntiagudo. La ilustración que lo acompaña estuvo basada en descripciones de testigos oculares, señala lo que claramente parece ser la mitad frontal de un cohete metido entre algunas nubes. El objeto descrito parece poseer muchas ventanillas. Hoy día llamaríamos a ese objeto un ovni y no un cometa. Esto nos conduce a preguntarnos cuántos de los muchos antiguos cometas no eran realmente similares a objetos en forma de cohete. Cuando confrontamos un antiguo reporte de un cometa en realidad no sabemos con qué clase de cosa estamos tratando, a menos que se cuente con una descripción completa. Un reporte de un repentino incremento del fenómeno celeste cometa o similares puede, de hecho, significar un incremento de la actividad ovni. La conexión entre el extraño fenómeno aéreo y la muerte negra fue inmediatamente establecido cuando el primer brote de la peste en Asia. Como lo narra el historiador, las primeras informaciones sobre la peste llegaron del este. Ellas eran confusas, exageradas, temibles, cuando informan desde este cuarto del mundo, en muchas descripciones, de tempestades y terremotos, de meteoros y cometas arrastrando gases nocivos que matan los árboles y destruyen la fertilidad de la tierra. El pasaje anterior indica que los extraños objetos voladores estaban haciendo mucho más que esparcir enfermedades, estaban aparentemente rociando desfoliantes químicos o biológicos desde el aire. El párrafo anterior repite lo de las antiguas tabletas mesopotámicas, las cuales describen cómo los antiguos dioses custodios desfoliaban el paisaje. Muchas de las pérdidas humanas durante la muerte negra puede haber sido causada por tales desfoliantes. La conexión entre los fenómenos aéreos y la peste había comenzado siglos antes de la muerte negra. En nuestra discusión hemos visto ejemplos de la peste de Justiniano. Leímos de otra fuente acerca de una gran peste que había brotado en el año 1117, casi 200 años antes de la muerte negra. La peste también fue precedida por un extraño fenómeno celeste. En el año de 1117, en enero, pasó un cometa como un ejército encendido desde el norte hasta el oriente. La luna estaba cubierta por una nube de color azul rojiza como en un eclipse. Un año más tarde apareció una luz más brillante que el sol. Esto fue seguido de un gran frío, de hambre y de peste, de la cual se dijo que había ocasionado la muerte en un tercio de la humanidad. Una vez que la muerte negra medieval hubo comenzado, los fenómenos aéreos dignos de mención continuaron acompañando a las terribles epidemias. Informes de muchos de esos fenómenos fueron reunidos por Johannes Nolle y publicados en su libro La muerte negra, una crónica de la peste, 1926. De acuerdo al señor Nolle, por lo menos 26 cometas fueron reportados entre 1500 y 1543. 15 o 16 fueron vistos entre 1556 y 1597. En el año 1618, fueron observados 8 o 9. El señor Nolle pone énfasis en la conexión que la gente percibía entre los cometas y las subsecuentes epidemias. En el año 1606 fue visto un cometa, después de lo cual atravesó el mundo una peste general. En 1582 un cometa trajo una peste tan violenta sobre Majo, Praga, Turingia y Holanda y otros lugares, que solo en Turingia arrasó con 37.000 personas y en Holanda con 46.415. De Viena, Austria, obtuvimos la siguiente descripción de un suceso acaecido en el año 1568. Aquí vemos la conexión entre un brote de peste y un objeto descrito de una forma notablemente similar a un cigarro moderno o un ovni en forma de rayo. Cuando en el sol y la luz de la luna, un hermoso arco iris y un rayo encendido fueron vistos por encima de la iglesia de Santa Estefanía, todo esto fue seguido por una violenta epidemia en Austria, Swaboa, Augsburg, Württemberg, Nuremberg y otros lugares, arrasando con seres humanos y rebaños. Las observaciones de los fenómenos extraños en el cielo normalmente ocurrieron desde algunos minutos hasta un año antes de que brotara la peste. Donde hubo vacío entre una observación determinada y la llegada de la peste, se reportaba algunas veces un segundo fenómeno, la aparición de figuras horribles de aspecto humano y vestidas de negro. En muchas ocasiones fueron vistas esas figuras bordeando las aldeas y ciudades. Y su presencia era la señal de un inmediato brote de epidemia. En un resumen escrito en el año de 1682 se habla de una visita así un siglo antes. En Brandenburgo, Alemania, aparecieron en 1559 unos hombres horribles, de los cuales fueron vistos primero unos 15 y más tarde 20. Los primeros tenían sus pequeñas cabezas colocadas por el lado posterior, y los otros tenían espantosas caras y llevaban largas guadañas con las que cortaban la vena, así que el crujido de las guadañas fuera oído a gran distancia. Pero la vena quedaba en pie. Cuando se le acercaban algunas personas, al verlos se iban corriendo con sus segadoras. La visita de esos hombres extraños a los campos de avena era seguida por un severo brote de peste en Brandenburgo. Este incidente hizo surgir importantes preguntas. ¿Quiénes eran esas misteriosas figuras? ¿Qué eran esos largos instrumentos parecidos a las guadañas que ellos portaban y que emitían un sonido similar al segador? Parece que esas guadañas pueden haber sido grandes instrumentos diseñados para rociar veneno o gas con carga bacteriológica similares a las fumigadoras agrícolas. Esto significaría que los pobladores malinterpretaban el movimiento de las guadañas como un intento de cortar la vena cuando, de hecho, los movimientos eran acciones para rociar con fumigadoras a las ciudades y campos. Hombres similares vestidos de negro fueron reportados en Hungría. En el año de Cristo de 1571, fue visto en Kremnitz, en los pueblos montañeses de Hungría, por el día de la Ascensión en la tarde, una muy grande perturbación, la más grande de todas, cuando sobre Schwelsberg, allí apareció tanto jinete negro que prevalecía la opinión de que los turcos estaban haciendo una invasión secreta, pero quienes rápidamente desaparecieron otra vez. Y llegado a este punto se desató una terrible peste en el vecindario. Los extraños hombres vestidos de negro, los demonios y otras figuras horribles fueron vistas en otras comunidades europeas. Las terribles criaturas fueron con frecuencia observadas portando grandes escobas, guadañas o espadas que usaban para barrer o tocar a las puertas de los hogares de la gente. Los habitantes de esas casas caían enfermos con la peste después de esto. Es de estos incidentes que la gente creó la imagen popular de la muerte representada por un esqueleto o demonio cargando una guadaña. La guadaña vino a simbolizar el acto de la muerte segando a las personas como se corta el grano. Cuando miramos esta imagen obsesionante de la muerte, podemos de hecho, estar en presencia de la cara del ovni. De todos los fenómenos relacionados con la muerte negra, el que con más frecuencia aparece en los reportes es la mención de una extraña y nociva niebla o vapores, aunque no apareciesen los demás fenómenos que acompañaban la peste. El señor Noll dice que esta bruma húmeda y pestilente constituía una característica que precedía a la epidemia y se mantenía a través de su curso total. Una gran cantidad de médicos de la época tomaban como diagnóstico que la niebla era la causante de la peste. Esta conexión fue establecida desde el mismo comienzo de la muerte negra, como lo dice el señor Noll. El origen de la peste cae en China. Se dice que allí comenzó la tormenta ya en el año de 1333, después de una terrible niebla que emitía un horrible hedor e infestaba el aire. Otro cuento recalca que la peste no se contagiaba de persona a persona, sino que se contraía por la respiración cuando se inhalaba el aire mortalmente hediondo. Durante todo el año de 1382 no hubo viento, en consecuencia de lo cual el aire se volvió putrefacto. Así que brotó la epidemia, y la peste no pasó de un hombre a otro, sino que cada uno de los que murió por ella la tomó directamente del aire. Informaciones sobre la bruma letal y la niebla pestilente llegaron de todas partes del mundo infestado por la peste. Una crónica de Praga describe la epidemia en China, la India y Persia. Y el historiador florentino Matteo Villani, quien se tomó el trabajo de su hermano Giovanni después que éste murió de peste en Florencia, repite el cuento de los terremotos y bruma pestilente de un viajero por Asia. El mismo historiador continúa. Un incidente similar con terremoto y bruma pestilente fue reportado desde Chipre y se creyó que el viento había sido tan venenoso que los hombres caían fulminados y morían de eso. Y añade. Los cuentos alemanes hablan de una niebla pesada de hedor horrible, la cual avanzaba desde el este y se esparcía por sí misma sobre la Italia. El autor establece que en otros países, la gente estaba convencida de que los que contraían la enfermedad de la peste, lo hacían de la misma manera como era común descrita, o sea, realmente, cuando ésta llegaba desde las calles, como una bruma pálida. El historiador resume, bastante dramáticamente, la tierra misma parecía estar en un estado de convulsión, sacudiéndose y escupiendo, trayendo viento muy pesado y venenoso que destruía animales y plantas y llenaba a los pantanos de insectos que ayudaban a completar la destrucción. Sucesos similares son repetidos por otros escritores. Un diario de 1680 refiere este insólito incidente. Que entre Eisenberg y Dornberg 30 ataúdes fúnebres todos cubiertos con ropas negras fueron vistos a plena luz del día. Entre ellos y sobre un ataúd un hombre negro estaba de pie con una cruz blanca. Cuando todo esto hubo desaparecido, llegó un gran calor que la gente en este lugar difícilmente lo soportaban. Pero cuando el sol se puso, ellos percibieron un dulce perfume como si ellos estuvieran en un jardín de rosas. Por este tiempo estaban todos ellos sumidos en una perturbación. Después de esto la epidemia se instaló en Turingia y en muchos lugares. Más al sur, en Viena. Y niebla maloliente con los culpables, como indicativos de la peste, y de esos, por supuesto, fueron observados varios el pasado otoño. Directo desde la ciudad de Eisleben asolada por la peste, tomamos este divertido y quizás exagerado periódico que cuenta el 1 de septiembre de 1682. En el cementerio de Eisleben en el corriente mes a la sexta hora de la noche se notó el siguiente incidente. Cuando durante la noche los enterradores estaban afanados en el trabajo de cavar trincheras porque en muchos días entre 80 y 90 habían muerto. Repentinamente ellos observaron que la iglesia del cementerio, más específicamente el púlpito, estaba iluminado por una fuerte luz brillante. Pero cuando iban hacia ella se puso oscura y negra, llegó una espesa niebla sobre el cementerio, que les hacía difícil verse unos a otros, espantosos espíritus malignos se veían asustando a la gente, duendes burlones e insultantes, así como también muchos espectros y fantasmas blancos. Más tarde el mismo periódico añade. Cuando el maestro Arte expiró en su agonía, un humo azul se vio salir de su garganta y esto en presencia del cura. Lo mismo había sido observado en el caso de otros expirando. De igual forma un humo azul ha sido observado saliendo de los hastiales de las casas de todos los habitantes que han muerto en Eisleben. En la iglesia de San Pedro ha sido observado el humo azul cerca del techo. Sobre este relato la iglesia ha rehuido, sobre todo cuando la parroquia ha sido exterminada. La niebla o peste venenosa era suficientemente espesa como para mezclarse con la humedad normal del aire y formar parte del rocío matutino. La gente estaba alarmada como para tomar la siguiente precaución. Si el pan recién horneado es colocado por la noche en el extremo de un poste y en la mañana amanece mohoso y por dentro crecido y amarillo o verde, e incomible. Y cuando de manera igual las aves de corral beben el rocío matinal y mueren en consecuencia, es que el veneno de peste está cerca de la mano. Como notamos antes, la niebla letal estaba directamente asociada con las luces brillantes moviéndose en el cielo. Otras fuentes para la peste han sido reportadas. Por ejemplo, Forestus Algmarianos escribió sobre una ballena enorme que él encontró, la cual tenía las siguientes medidas. 28 els, 105 pies, de largo y 14 els, 33 pies, de ancho. La ballena había sido lanzada encima de la playa de Gemont por grandes olas y quedó varada al aire libre, la cual volvió luego a la mar y produjo tan grande malignidad y fetidez del aire que muy pronto estalló una gran epidemia en Gemont y lugares vecinos. Es una lástima que el señor Algmarianos no dé una descripción más detallada de la gran mortandad que produjo la ballena, porque puede haber sido una nave similar a un ovni moderno, los cuales han sido observados entrando y saliendo de los cuerpos de agua. En otras palabras, el señor Algmarianos y su ballena pueden haber sido solo eso, una ballena muerta putrefacta que por casualidad fue lanzada a la playa y vuelta a hundir en el mar justo antes de un brote repentino de peste. Es significativo que la niebla putrefacta y el aire malo eran culpados por muchos pueblos de la producción de epidemias a lo largo de la historia. En la antigua Roma, durante una peste, el famoso médico griego Hipócrates, 460 a 337 a.C., estableció que la enfermedad fue causada por perturbaciones del cuerpo ocasionadas por cambios producidos en la atmósfera. Para remediar esto, el célebre Hipócrates hizo que la gente lanzara grandes fuegos públicos. Él creía que los grandes incendios podían corregir el aire. El consejo de Hipócrates fue seguido siglos más tarde por los médicos durante la peste medieval. Sin embargo, los doctores modernos tienen una visión sombría sobre el consejo de Hipócrates en esta materia, en la creencia de que Hipócrates era ignorante de las verdaderas causas de la peste. En realidad, enormes piras en las afueras era la única defensa concebible contra la peste, si esta era causada por la aspersión de niebla saturada de gérmenes. No se había inventado la vacuna para combatir la peste y por lo tanto, la única esperanza que tenía la gente era quemar la niebla mortal con grandes incendios en los descampados. Hipócrates y aquellos que siguieron sus consejos realmente lograron salvar algunas vidas. Significativamente, las pestes neumónica y bubónica no eran las únicas infecciones mortales de la historia que eran producidas por una extraña niebla letal. La mortal enfermedad intestinal llamada cólera es otra. Cuando el cólera brotó a bordo del barco Britannia de Su Majestad la Reina de Inglaterra, navegando en el Mar Negro en el año 1854, varios de los oficiales y marineros afirmaron positivamente lo siguiente. Inmediatamente antes del brote, se extendió una curiosa niebla oscura sobre el mar y pasó por encima del barco. Apenas había salido el navío de la niebla cuando se anunció el primer caso de la enfermedad. Una niebla azul también fue reportada en conexión con el brote de cólera en Inglaterra en el año 1832 y entre los años 1848 y 1849. Como se mencionó antes, las plagas tenían un significado religioso muy marcado en la antigüedad. En la Biblia se dice que eran las plagas el método utilizado por Jehová para castigar a la gente por sus pecados. Los agüeros o presagios precediendo a los brotes de la muerte negra se parecen mucho a los agüeros relatados en la Biblia. Los hombres enfrentados al terror de la muerte negra estaban impresionados por la cadena de acontecimientos sufridos hasta el final de la peste, y por los relatos de la llegada de la pestilencia en el siglo XIV, caso que fue seleccionado como ejemplo de los acontecimientos de mal agüero entre los que deben haber ocurrido en los años precedentes al brote epidémico de 1348, el cual se pareció bastante a las 10 plagas de los faraones. Trastornos en la atmósfera, tormentas, extrañas invasiones de insectos y fenómenos celestes. Además, la forma bubónica de la peste era muy parecida, si no idéntica, a algunos de los castigos impuestos por Dios relatados en el Viejo Testamento. Pero la mano del Señor fue puesta con fuerza sobre el pueblo de Ashdod, una ciudad filistea, y la destruyó y los mató con dolorosos tumores. 1 Samuel 5, 6. La mano del Señor fue contra la ciudad, Gat, otra ciudad filistea, con una muy grande destrucción. Y él mató a los hombres de la ciudad, incluso jóvenes y viejos, y ellos tenían bubas en sus partes secretas. 1 Samuel 5, 9. Había una mortal destrucción a través de toda la ciudad. La mano de Dios era muy dura con ella. y los hombres que sobrevivieron fueron afectados con tumores, hemorroides, y los gritos desde la ciudad llegaban a los cielos. 1 Samuel 5, 11 a 12. El aspecto religioso de la muerte negra medieval fue incrementado por los informes de sonidos atronadores en conexión con los brotes de la peste. Los sonidos eran similares a los descritos en la Biblia como acompañantes de la aparición de Jehová. Extrañamente, son ellos también los sonidos comunes en algunos de los testimonios de los observadores de ovnis. Durante la peste de 1565 en Italia, rugidos de trueno se oían día y noche, como en la guerra, junto con un alboroto y el ruido como de un ejército enorme. En Alemania, en muchos lugares se oyó un ruido como si una carroza fúnebre estuviera pasando por la calle. Ruidos similares acompañaban extraños fenómenos aéreos en la extraordinaria visión en relación a la peste en Inglaterra. Los objetos descritos en las citas debajo permanecieron visibles por más de una semana y parecían ser un verdadero cometa o planeta como Venus, no obstante que algunos de los otros objetos pudieran ser etiquetados como no identificados. El historiador Walter George Bell, fantaseando sobre lo escrito en la época, lo resume así. Tarde, en las oscuras noches de diciembre del año 1664, los ciudadanos de Londres se sentaron a mirar una nueva estrella brillante, con enorme ruido sobre todo. El rey Carlos II y la reina la observaban fijamente desde la ventana en Whitehall. La estrella salió más o menos por el este, no alcanzando una gran altitud y hundiéndose debajo del horizonte por el sureste, entre las 2 y 3 de la madrugada. En una semana o dos, desapareció y luego llegaron cartas de Viena notificando la visión de la luz brillante como un cometa, y en el aire la aparición de un objeto como un ataúd, lo cual ocasionó gran ansiedad de pensamiento entre la población. Erfurt vio con esta otras terribles apariciones y algunos oyeron ruidos en el aire como de fuegos artificiales o sonidos de cañones y tiros de mosquetas, arma de fuego antigua más pesada que el arcabuz. Se corrió el rumor que una noche en el siguiente febrero, cientos de personas habían visto llamas de fuego durante una hora completa, las cuales parecían estar desde Whitehall hasta St. James y luego regresaba otra vez a Whitehall, y posteriormente desapareció. En marzo apareció en el cielo el más brillante cometa visible durante 2 horas después de la medianoche, y continuó así hasta el amanecer. Con tales portentos llegó acompañada la más terrible y gran peste en Londres. Otros presagios menos frecuentes fueron reportados también en conexión con la muerte negra. Algunos de aquellos fenómenos obviamente eran ficción y cuando eran así, la noticia no se regaba mucho y era muy raro cuando salían de las comunidades de origen. Las citas precedentes proporcionan evidencia que los ovnis, es decir, la sociedad custodia, bombardeó a la raza humana con enfermedades mortales. Esta evidencia es particularmente intrigante cuando consideramos las declaraciones hechas por una cantidad grande de contactos modernos con ovnis, quienes dicen que ellos solo repiten mensajes que la sociedad ovni le han dado para la humanidad. Algunos de ellos declaran que los ovnis están aquí y ayudan a la humanidad erradicando las enfermedades de la Tierra. La civilización ovni se dice que no padece enfermedades. Si la civilización custodia es verdaderamente saludable, quizás lo es solo porque no es bombardeada a sí misma con armas bacteriológicas. Si verdaderamente los ovnis intentan traer la salud a la raza humana, puede ser que lo que todos ellos necesitan hacer es parar la aspersión en el aire terrestre de agentes biológicos infecciosos. La muerte negra no solo mató a una gran cantidad de gente, también causó profundos daños sociales y psicológicos. En el pasado la gente estaba convencida que las epidemias eran un castigo de Dios por los pecados, y esto causaba una profunda introversión. Era natural que la gente se acusase a sí misma o a su vecindario de maldad y para remediar lo que habían hecho debían merecer su castigo. Muy raramente ocurrió a las víctimas de esas plagas, ni siquiera infligida deliberadamente, tener algo que ver con tratar de hacer más virtuosos a los seres humanos. Después de todo, los efectos sociales y psicológicos de la peste produjeron el resultado contrario. La miseria y el desespero generado por la muerte masiva, trajo como consecuencia una extensa decadencia ética. En un ambiente agonizante, mucha gente no se cuida de si sus acciones son correctas o erradas. De todas formas ellos van a morir. En el clima espantoso de la peste medieval, los valores espirituales declinaron notablemente y las aberraciones mentales se incrementaron enormemente. Los mismos resultados se observan durante una guerra. Aunque la Biblia y otros trabajos religiosos pueden predicar que las plagas y las guerras son creadas por Dios para terminar de hacer más virtuosa a la raza humana y espiritualmente más avanzada, el efecto siempre es el opuesto. La naturaleza cataclísmica de la Muerte Negra eclipsó otras actividades desastrosas de los años de la peste, como lo fue el intento cristiano para exterminar a los judíos. Circulaban falsas acusaciones de que los judíos eran los culpables o causantes de la peste al envenenar los pozos de agua. Esos rumores provocaban odio espantoso contra los judíos dentro de aquellas comunidades cristianas que estaban siendo devastadas por la epidemia. Muchos cristianos participaban en los genocidios, los cuales produjeron más muertes, como los crímenes cometidos por los nazis contra los judíos en el siglo XX. De acuerdo a la enciclopedia Colliers, este país, Alemania, figuró como el sitio de brutales masacres en la más extensa escala posible, los cuales barrían el país de punta a punta periódicamente. Aquellas culminaron en el tiempo de la terrible peste de 1348 y 1349, conocida como la Muerte Negra. Quizás porque sus conocimientos médicos y sus higiénicas formas de vida hizo a ellos un poco menos susceptibles que a otros, los judíos eran absurdamente acusados de haber deliberadamente propagado la peste, y cientos de comunidades judías, grandes y pequeñas, fueron borradas de la existencia o reducidas a la insignificancia. Después de esto, solo un vestigio de ruina quedó en el país, especialmente en los mezquinos señoríos donde se protegían y hasta se estimulaba para su propio bien por las ventajas financieras que ellos traían. Solo unas pocas comunidades judías alemanas de gran tamaño, tales como la de Frankfurt am Main o Worms, lograban mantener una existencia sólida desde los tiempos medievales en adelante. Los genocidios con frecuencia eran instigados por los gremios de comerciantes alemanes que no aceptaban a los judíos en su nómina. Muchos de aquellos gremios eran vástagos directos de antiguas logias de la hermandad. De hecho, los miembros en las organizaciones de la hermandad y en los gremios de comerciantes europeos se superponían pesadamente en el siglo XIV a los liderazgos de las logias, las cuales comúnmente eran conducidas por hombres miembros de otras organizaciones de la hermandad. Aquí está otra vez una instancia en la cual la red de la hermandad corrupta era un contribuyente significativo, sino la fuente primaria de un genocidio histórico mayor. Alemania no fue la única nación con un montón de asesinatos judíos. Lo mismo ocurrió en España. En 1391, una masacre de judíos fue ejecutada en muchas partes de la península ibérica. Aunque eran asustados cristianos los que proporcionaban la mano de obra para esos terribles genocidios, sus actividades no siempre eran respaldadas por el papado. Para crédito de Clemente VI, que ejerció el papado desde 1342 hasta 1352, él trató de proteger casi inmediatamente a los judíos de la masacre. Clemente VI emitió dos bulas papales declarando a los judíos inocentes de los cargos que se les atribuía. Las bulas hacían un llamado a los cristianos para que cesaran sus persecuciones. Clemente VI no tuvo éxito total porque en esos tiempos muchas de las logias secretas de comerciantes habían logrado fundirse en facciones dedicadas a actividades antipapales. El Papa Clemente no desmanteló a la Inquisición y la Inquisición hizo mucho por crear un clima general de opresión en el cual tales masacres podían ocurrir. La combinación de la peste, la Inquisición y el genocidio proporcionó todos los ingredientes necesarios para cumplir la profecía apocalíptica. La Iglesia Católica estaba al borde del colapso a causa de que muchos clérigos perecieron con la peste y también por la pérdida de la fe popular en que la Iglesia podía lograr el fin de la enfermedad de Dios. Una gran cantidad de gente proclamaba que los días finales estaban llegando. Cierto para la profecía fue que de esta confusión surgieron nuevos mensajeros de Dios con la promesa de una inminente utopía. Las enseñanzas y las proclamas de esos nuevos mesías tuvieron un efecto electrificante sobre los destrozados europeos y trajeron a ellos un acontecimiento de la mayor importancia, la Reforma Protestante. Capítulo 19. Lutero y la Rosa. En el siglo XIV, la región de Europa que hoy conocemos como Alemania consistía de numerosos principados independientes y ciudades-estados. En esos tiempos varios de aquellos principados habían surgido como los principales centros primarios de la actividad de la hermandad en Europa. La mayor parte de las actividades estaban concentradas en el estado central de Alemania, Hesse. En Alemania y otras partes, algunos de los más avanzados iniciados de la hermandad llegaron a ser conocidos con el nombre latino de los Illuminatis, que significa uno que es iluminado. Una de las ramas más importantes de los iluminados de Alemania fue la organización mística Rosa Cruz. Los rosacruces fueron introducidos primero en Alemania por el emperador Carlomagno al principio del siglo IX d.C. La primera logia rosacruz alemana oficial fue establecida en Hessen en el año 1100 d.C. Los rosacruces lograron fama por su dedicación a la alquimia, sus símbolos complejos y sus grados de iniciación secretos. Los lazos entre los iluminados y los antiguos rosacruces eran bastante estrechos al punto que se podía pasar la admisión a los iluminados a través de los grados rosacruces con bastante frecuencia. En muchas de las historias de los rosacruces se establece erróneamente que los rosacruces no comienzan su historia hasta el año 1614, que es el año en que los rosacruces alemanes publican un dramático panfleto en Hesse anunciando su presencia e invitando a la gente a unírsele. Una de las razones de este error tan frecuentemente cometido y del por qué ha sido tan difícil trazarle a la Orden Rosacruz una existencia consecutiva, es una política que adoptó la Orden, la realización de ciclos continuos de actividad e inactividad cada 108 años. De acuerdo a esta regulación, a cada rama mayor de la Orden Rosacruz se le requirió establecer una fecha oficial de su fundación. Desde esta fecha se le comenzó a computar periodos de 108 años sucesivos a cada una de las ramas de la Orden. El primer periodo sería uno de una muy bien publicitada actividad y avanzada durante la cual la rama de la Orden se pondría en existencia y sería ampliamente conocida del público permitiendo abiertamente el reclutamiento de nuevos miembros. El siguiente periodo debía consistir en una actividad silenciosa y oculta en la cual no se permitía ningún tipo de publicidad y nadie más fuera de la familia inmediata de los miembros sería admitido. Cada rama Rosacruz tendría que alternar entre esas dos fases de 108 años cada una. A medida que los cuerpos rosacruces alternaban en sus dos fases hacia afuera y hacia adentro, a los observadores externos les pareció que las órdenes rosacruces aparecían y desaparecían de la historia. De acuerdo al Dr. Luis de Amorc, no se sabe con certeza el porqué de la puesta en ejecución de esta nueva regulación. Los iluminados y rosacruces eran el poder más grande detrás de una nueva ola de movimientos religiosos durante los años de la peste. Uno de los más antiguos de esos movimientos era uno místico religioso conocido como los Amigos de Dios. Los Amigos de Dios aparecieron en Alemania en el mismo año en que la Muerte Negra golpeó por primera vez a Europa. La organización de los Amigos de Dios fue fundada por un banquero llamado Ruhlmann Merschwin, quien había comenzado su carrera financiera temprano en la vida y había hecho una considerable fortuna. De acuerdo a Merschwin, en el año de 1347 fue visitado por un extraño que pretendía ser un amigo de Dios. La identidad del misterioso visitante nunca fue revelada por Merschwin, por lo que se sospechaba que Merschwin meramente la había inventado. No obstante, parece que el amigo de Merschwin fue muy real e influyente, como lo revelan los súbitos cambios operados en Merschwin y el considerable apoyo que el movimiento de los amigos obtuvo para su rápido crecimiento. Durante uno de sus primeros encuentros, el misterioso amigo de Merschwin estableció que había recibido muchas revelaciones místicas directamente de Dios y que Merschwin había sido escogido para propagar esas revelaciones al resto del mundo. Merschwin estaba profundamente impresionado. Después de este encuentro, Merschwin renunció a sus negocios bancarios y se despidió del mundo para dedicarse a sí mismo y su fortuna personal a diseminar la nueva religión que le había traído el misterioso extranjero. Resulta que, lo que el misterioso extranjero logró fue que Merschwin creara otra rama de la red de la hermandad. Las enseñanzas de los amigos eran profundamente místicas y se divulgaban a través de un sistema de grados e iniciaciones secretas. La historia registra que los místicos iluminados y otros iluminados estaban, en principio, dentro de los partidarios de Merschwin. Las enseñanzas de los amigos de Dios no eran solo místicas, ellas eran profundamente apocalípticas. Los amigos predicaban un mensaje poderosamente apocalíptico para ganar conversos. El mismo Merschwin afirmaba que era el receptor de muchas revelaciones sobrenaturales en las cuales hablaba de que Dios se había disgustado con el Papa y la Iglesia Católica. Dios estaba ahora colocando su fe en la gente, como el señor Merschwin para enviarle sus mensajes sagrados. De acuerdo a Merschwin, Dios estaba planeando castigar severamente a la humanidad en un futuro próximo porque la corrupción y el pecado se incrementaban en la humanidad. Merschwin tenía el deber sagrado de predicar la necesidad de que cada quien sería en adelante completamente obediente a Dios. Merschwin no era el único en diseminar el mensaje antes dicho. Profetas similares encontraron también su camino dentro del movimiento de los amigos haciendo idénticas advertencias. Todos ellos recalcaban la necesidad de inquebrantable obediencia a Dios en las proximidades de la destrucción del mundo. Merwin y sus socios apocalípticos estaban en lo cierto acerca de una cosa: en el mundo estaba a punto de producirse un cataclismo. Estaba justamente haciendo su aparición la muerte negra. Los amigos de Dios atrajeron una gran cantidad de seguidores en Europa. Los adherentes eran adoctrinados en un programa de 9 pasos, para lograr ser incuestionablemente y en extremo obediente a Dios. Ellos estaban convencidos de que este régimen los salvaría de la peste y de la devastación social que estaba ocurriendo alrededor. El primer paso del programa era una sincera confesión para restablecer la salud. Una confesión apropiadamente hecha puede ejercer un efecto altamente beneficioso sobre un individuo, y una confesión pobremente hecha o innecesaria puede ser dañina. El segundo paso era una resolución tomada por los adherentes para renunciar a su propia voluntad y someterse a un iluminado amigo de Dios, quien sería su guía y su consejero en lugar de Dios. Para el séptimo paso, un miembro ya había renunciado completamente a su propia voluntad y había quemado todas las etapas para llegar a ser servil completamente a Dios. Para el paso final, todo deseo personal tenía que ser destruido, y el individuo tenía que ser sacrificado al mundo y el mundo a él, gozando solo de lo que Dios disponga y no deseando ninguna otra cosa. Esas enseñanzas eran un programa para hacer obedientes a los seres humanos en un grado extremo. Los miembros eran enseñados a que la obediencia era el más alto llamado hecho a un ser espiritual y algo como para esforzarse en una búsqueda. La conversión de Merwin, lograda por sus misteriosos amigos de religión, fue muy dañina para él, como sin duda fue a muchos otros. Pronto Merwin empezó a padecer de fuertes síntomas maníacos depresivos. Fenómeno que consiste en estar alternativamente en un estado feliz y súbitamente pasar sin explicación a experimentar un estado de depresión mental. En Merwin esos síntomas se hicieron severos y fueron erróneamente percibidos por sus seguidores como un signo de una transformación religiosa. Hoy en día mucha gente reconocería en esos síntomas una indicación de que Merwin estaba conectado con una fuente supresiva, en este caso, la hermandad corrupta con sus misteriosos amigos probablemente. Durante su vida en el movimiento de los amigos, Merwin continuó declarando muchas experiencias místicas, incluyendo mutuas revelaciones con su amigo. En una de esas revelaciones, Merwin fue inducido a usar su dinero para comprar una isla en Strausberg para usarla como retiro para los amigos. Strausberg era la ciudad sede de Merwin y está ubicada al suroeste en la frontera franco-alemana. 5 años más tarde Merwin tuvo otra revelación sencilla donde se le dijo que cambiaría totalmente la organización Amigos por una organización llamada la Orden de San Juan, la cual gobernaría en adelante al movimiento Amigos. La religión de los Amigos de Dios fue uno de los muchos movimientos místicos que proliferaron durante los años de la peste. Esos movimientos eran generalmente de naturaleza cristiana y propagaban o se anunciaban como una alternativa válida ante la Iglesia Católica y atraían sobre estas bases a muchos católicos disgustados. Esto comienza a dividir y separar al mundo cristiano. Lamentablemente esta división no significaba que los cristianos estuvieran regresando a las enseñanzas maverick de Jesús. Las nuevas religiones místicas solo acentuaban el énfasis en la obediencia y el apocalipticismo. Desde entonces comienza la gente a colocarse fuera de la religión en general y a sentar la fundación de un materialismo radical, que en Alemania principia a emerger casi inmediatamente. Los Amigos de Dios y otras prácticas místicas de la época llegaron a ser una carga muy pesada para los católicos, al punto de ser la consecuencia de uno de los más grandes desafíos a los que se ha enfrentado la Iglesia Católica, la Reforma Protestante de Martín Lutero. Lutero comienza su famosa rebelión eclesiástica en los inicios del siglo XVI. Por este tiempo la Iglesia Católica había caído en las manos del Papa León X, quien era hijo de Lorenzo de Médicis. Lorenzo de Médicis era la cabeza de una rica familia de banqueros internacionales con sede en Florencia, Italia. La familia Médicis llegó a estar involucrada con el poder papal en una generación anterior en la ocasión de financiar a un arzobispo, que más adelante llegó a ser el cismático antipapa Juan XXIII. Bajo Juan XXIII a los Médicis se les recompensó con la tarea de la recolección de impuestos y diezmos que se le adeudaban a este pontífice. Los Médicis operaban una extensa red de recaudadores para cumplir con este encargo. Los honorarios ganados en esta operación ayudaban a la familia Médicis a ser una de las más ricas e influyentes casas de bancos de Europa. La participación en los beneficios de los negocios de la Iglesia por parte de los Médicis hizo que muchas de las actividades puramente espirituales de la Iglesia Católica se transformaran en empresas de negocios. Por ejemplo, Los católicos creían en la importancia de pagar indulgencias. Una indulgencia es el dinero pagado para compensar por los pecados cometidos. Cuando se paga en conjunto con una apropiada confesión de los pecados, la penalidad monetaria a veces puede llegar a ser efectiva en el alivio de la culpa, especialmente si el dinero es usado para auxiliar a la parte injuriada. No obstante esto, la mayoría de las indulgencias iban a parar a los cofres de la Iglesia. Con frecuencia los recaudadores autorizados, en este caso los Médicis, estaban mejor enterados que la Iglesia sobre cuánto dinero debía pagar una persona penitente para lograr o no cualquier beneficio espiritual. Con esta modalidad es comprensible que muchos católicos se disgustaran y este descontento ayudó a pavimentarle el camino a Martín Lutero. Los libros de historia nos dicen que Martín Lutero era un sacerdote alemán católico y educador. Había comenzado su carrera como monje de la Orden de los Agustinos y trabajaba duro para mantener también la cátedra de estudios bíblicos en la Universidad de Wittenberg en la Sajonia alemana. Como sacerdote católico, Lutero estaba sometido al estricto régimen impuesto a todos los clérigos de la Iglesia. Esto incluye la atención regular al confesionario. En el confesionario católico una persona dice a un sacerdote en confidencia los pecados que el confesante ha cometido. Esto está diseñado así para ayudar a desahogar espiritualmente a una persona. Como ya se mencionó, una confesión adecuadamente bien hecha tiene un efecto positivo, y lo curioso es que parece ser necesaria para el avance espiritual de casi todo el mundo. Por la época de Lutero, sin embargo, las confesiones se hacían de una forma inapropiada casi siempre o innecesariamente en otros casos, lo cual producía poco alivio en la gente. Eventualmente el mismo Lutero encontraba difícil presentarse en el confesionario. Había llegado a odiar el hambre de condenación de Dios de la religión católica y como tal, comenzó a perder la fe en el camino de la salvación católica. Además hubo otra razón importante para que Lutero tuviera dificultades con la confesión, él había cometido actos de los cuales se sentía sin voluntad para confesarlos. Lutero declara que trató de purgar por sí mismo cada pecado concebible, pero algunos actos todavía no eludían su memoria cuando llegaba el momento de divulgarlos a su confesor. En parte era porque Lutero no sentía que avanzaba espiritualmente y se desesperaba el no alcanzar nunca la salvación. Se sintió obligado a buscar otro camino para la recuperación espiritual que no lo forzara a sufrir la incómoda confesión. Aunque Lutero evocó muchas críticas legítimas a la Iglesia católica y declaraba que él trataba de restablecer la primitiva Iglesia cristiana de Jesús, en cierta forma, Lutero era un hombre dirigido y acosado por los demonios de sus inconfesables pecados. Como un resultado, ayudó a crear una nueva forma de cristianismo, que en realidad se apartó más de la verdadera enseñanza de Jesús. A pesar de la corrupción de las enseñanzas de Jesús en el este romano y de los métodos brutales de la Inquisición, el catolicismo durante el tiempo de Lutero todavía conservaba varios elementos importantes de las lecciones maverick de Jesús. Por ejemplo, la Iglesia católica continuó predicando que la salvación era alcanzada por el individuo mismo. Enseñaba la gran importancia de hacer buenas obras, la necesidad de confesar los pecados cuando el pecado es cometido, la importancia de rectificar los errores y compensar por ellos. La Iglesia católica enfatizaba que el hombre tenía la libertad de aceptar o rechazar la salvación. Que la salvación no debería ser impuesta a nadie en contra de su voluntad, aunque lo haga un dios monoteísta, y que todo el mundo estaba dotado del derecho de buscar la salvación. Mientras las enseñanzas católicas tenían todavía muchos defectos y carecían de una verdadera ciencia del espíritu, esas ideas reflejaban algo de la verdad y decencia que estaba en el corazón del mensaje de Jesús. La clave de Lutero para la Reforma habría sido reforzar los buenos principios todavía vivos en el catolicismo mientras eliminaba la descarada comercialización de los cambios hechos a la doctrina cristiana en el este romano. Ese no fue el camino que escogió Lutero para tomar. En su lugar, enseñaba la falsa idea de que la persona no tiene control personal sobre su salvación espiritual. Convenía a la gente de que la salvación dependiera totalmente de un dios monoteísta. Había una sola acción que un individuo podía tomar para obtener la gracia de Dios, decía Lutero, y esta era, creer en Jesús como Salvador y aceptar la agonía de Cristo y la crucifixión como una penitencia por sus propios pecados. La curiosa noción de Lutero de que la crucifixión de Jesús puede ser la penitencia por los pecados de otros, está parcialmente basada en el concepto del karma. El karma es la idea de que todos los actos en este universo eventualmente regresan en el futuro de una persona. La gente con frecuencia invoca la idea de karma cuando se preguntan: ¿qué hice yo para merecer esto? En la ciencia moderna el karma ha sido expresado como que por cada acción hay una reacción igual y opuesta. En el monoteísmo el karma generalmente viene en forma de castigo inevitable de Dios por los pecados y un premio por las buenas obras. A nivel personal, el principio del karma parece sostener la verdad en el sentido de que el mundo creado por uno, bueno o malo, mediante la acción o la reacción, es finalmente el mundo el que se le regresa a uno. La pobreza en ética se parece al boomerang en la forma de degradación espiritual. Uno de los mayores beneficios de una confesión apropiadamente realizada es que ciertamente parece que rompe el efecto negativo del boomerang y de esta manera ayuda a la persona a arrancar otra vez por el camino de la recuperación espiritual. Debido a que los confesionales de Lutero no eran satisfactorios, se sintió obligado a inventar otra forma de escapar del ciclo del karma impuesto por la recompensa o el castigo de Dios monoteísta. De esta manera, Lutero desarrolló la idea de que Dios habría permitido el dolor y el sufrimiento de Jesús en la cruz para que fuera el boomerang del mundo. En otras palabras, por creer en Jesús tú no sufrirás espiritualmente por las cosas malas que hayas hecho en el pasado, porque Jesús ya ha sufrido por ti. Esta es una visión maravillosamente mágica, casi una filosofía de la responsabilidad, ni siquiera justa con Jesús que debía esperar sufrir lo peor por los errores de todos los demás. Todavía peor. La solución de Lutero no funciona. Mucha gente se siente y actúa mejor después de proclamar a Cristo, porque ellos tienen conocimiento de su existencia personal en un camino que ellos no habían hecho antes, y frecuentemente inician una conducta más ética como resultado de esto, aunque su acto de creer no ha causado en ellos una superación de las barreras que están en el camino de la completa recuperación espiritual. Los protestantes continuaron con la práctica de la confesión, aunque esta no fue más considerada vital para lograr la salvación. El conocimiento práctico del espíritu era también grandemente ignorado. El método de Lutero equivalía a una rápida salvación mediante un simple acto de fe. Lutero enseñaba que la salvación estaba garantizada por Dios en la medida que una persona continuara creyendo en Jesús como el Salvador. Las ideas de Lutero eran claramente místicas. No es sorprendente cuando consideramos que Lutero había sido grandemente influenciado por alguna de las religiones místicas que eran muy populares en su país. El primer mentor de Lutero en la orden, Johann von Staupitz, predicaba una teología que contenía muchos elementos de los escritos místicos de prominentes alemanes como Heinrich Suso y Johann Tauler. Este Tauler era uno de los más ampliamente leídos de los místicos en el siglo XIV y estaba asociado al movimiento de los Amigos de Dios. Lutero se convirtió en un ávido lector de los trabajos de Tauler. La evidencia de una conexión mayor de Lutero a la red de la hermandad se encuentra en el sello personal de Lutero. El sello de Lutero consistía de sus iniciales en uno de los dos lados de los símbolos de la hermandad, la rosa y la cruz. La rosa y la cruz son los símbolos principales de la orden Rosa Cruz. La palabra Rosa Cruz misma viene de las palabras latinas rose, rosa, y crucis, cruz. Durante su vida y después de ella, Lutero contó entre sus seguidores a importantes individuos y familias que eran miembros activos en los Illuminatis y en los Rosacruces. Uno de ellos fue Felipe el Magnífico, cabeza del poder real de la Casa de Hesse, cuyos descendientes sostuvieron importantes posiciones de liderazgo más tarde en las organizaciones de la hermandad, especialmente en la francmasonería alemana, como veremos posteriormente. Felipe el Magnífico, como uno de los primeros líderes de la Reforma, fundó la Universidad Protestante de Marburg y organizó una alianza política contra el emperador católico alemán Carlos V. Después de la muerte de Lutero, su religión fue apoyada por Sir Francis Bacon, 1561 a 1626, quien fue por un tiempo el Lord Canciller de Inglaterra. Bacon fue también el más alto ejecutivo de la Orden Rosa Cruz en la Gran Bretaña. Una de las más grandes contribuciones de Bacon para la Reforma salió de sus esfuerzos como el coordinador de un proyecto para crear una Biblia protestante inglesa autorizada por el rey James I. Esta Biblia, conocida como la versión del rey San James, fue lanzada en el año 1611 y se convirtió en la Biblia más extensamente usada en el mundo protestante de habla inglesa. Lutero y sus partidarios crearon el cisma simple más grande de la historia cristiana. Le fue arrebatado un enorme poder a la Iglesia Católica Romana. Las sectas protestantes cuentan hoy con un tercio aproximadamente de todo el mundo cristiano, y cerca de la mitad de todos los cristianos de Norteamérica. La Iglesia Católica no permitió que esto sucediera sin luchar. Los católicos lanzaron una contrarreforma como un intento infructuoso por eliminar a las herejías protestantes. Sorprendentemente, para conducir la contrarreforma, fue creada una organización al estilo de la Hermandad para este propósito, la Compañía de Jesús, mejor conocida como los jesuitas. La orden jesuita fue fundada en 1540 por un soldado convertido en clérigo llamado Ignacio de Loyola. Los jesuitas eran una sociedad católica secreta con grados de iniciación, periodos de prueba y muchos ritos secretos. Era también una orden militar. Los jesuitas eran estimulados para adoptar un espíritu de lealtad a su capitán Jesús. Ignacio fue escogido para que fuera el primer general de la orden en abril de 1541. La imagen de Jesús como un cuasi capitán militar puede parecer humorística para cualquiera que esté familiarizado con las enseñanzas de Jesús, pero esa imagen fue de gran ayuda para hacer de la orden jesuita una escuadra efectiva para combatir a los protestantes. Aunque es cierto que la Reforma condujo a la raza humana mucho más allá de la conversión espiritual, tuvo un efecto muy benéfico, ayudó a romperle el trasero a la Inquisición católica. El inquisidor se entrometió en casi todas las actividades del acontecer humano, desde la religión hasta las ciencias y las artes. La Inquisición impuso algunos de los más desesperanzados pensamientos científicos anticuados, amenazando a la gente con la tortura y la muerte. Esto entorpeció el desarrollo de muchas de las bellas artes, especialmente el teatro. Probablemente esto no fue de la mayor preocupación por lo que los protestantes enseñaban. Sin embargo, ellos fueron capaces de traer un enorme alivio a Europa por lo que fueron capaces de reducir el poder de la Inquisición católica. Eventualmente hubo que pagar un precio por este beneficio, y este fue el precio por un más profundo materialismo. Las filosofías del humanismo, el racionalismo e ideologías similares con una inclinación materialista tomaron un vigor renovado en el clima de la Reforma. Aún más importante que muchos de los efectos positivos de la Reforma fueron compensados por el hecho de que el protestantismo era una facción más humana colocada en conflicto irreconciliable con otras facciones sobre soluciones religiosas erróneas. El mismo Lutero contribuyó a esto insinuando que el Papa representaba a las fuerzas del anticristo. El resultado ha sido, más guerra, esta vez entre católicos y protestantes, como continúa hoy mismo en Irlanda. A pesar de que la red de la hermandad continuó con su patrón de generar conflictos durante los siglos discutidos en este capítulo, es importante destacar que una influencia maverick se manifestó por sí misma en la organización Rosa Cruz a comienzo del siglo XVII. La meta de los Rosacruces de la recuperación espiritual del individuo y algunas de sus enseñanzas eran extraordinariamente similares a algunas de las metas de los antiguos maverick. La literatura moderna de los Rosacruces en los Estados Unidos continúa reflejando algunas de sus influencias positivas, intentando propagar una visión del fenómeno espiritual más científica, y enseñando que los humanos pueden controlar inteligentemente sus vidas. Por desgracia, el rosacrucismo todavía contiene muchos de los elementos custodios que frenan a sus adherentes la posibilidad de lograr una completa rehabilitación espiritual. Aunque los Rosacruces contribuyeron al éxito de la Reforma, no lograron mucha fama hasta el año 1614 cuando, como anotamos antes, una logia de los Rosacruces alemanes comienza una fase de actividad hacia afuera y mediante la distribución en masa de un panfleto anuncia la presencia de los Rosacruces en el principado más grande de Hesse, el Hesse Kassel. El panfleto creó un escándalo exhortando a todo el mundo a que abandonasen sus falsos maestros tales como, el Papa, Galeno, un antiguo y popular médico griego, y Aristóteles. El panfleto también contaba la historia de un personaje ficticio, Christian Rosenkreuz, para simbolizar la fundación de la Orden Rosa Cruz. El panfleto es mejor conocido por su nombre abreviado, el Fama Fraternitis, la famosa fraternidad o la famosa hermandad. El título completo traducido al español es, La Reforma General y Universal de la Totalidad del Mundo junto con la notable Fraternidad de la Cruz Rosada, dedicada a las personas cultas y a todos los gobernantes de Europa. A pesar del tono pintorescamente altisonante, el título del panfleto revelaba una intención seriamente certera, crear los cambios de la sociedad humana con extensión universal. Por el tiempo en que apareció Fama Fraternitis, la red de la hermandad había lanzado ya su programa para lograr la transformación. En los siguientes años, la red de la hermandad suministró al mundo los líderes que inspiraron los movimientos revolucionarios violentos alrededor del mundo, en un esfuerzo por lograr la transmutación masiva de la sociedad humana. Ellos lo lograron y nosotros vivimos hoy en el mundo que ellos crearon. Capítulo 20. una nueva aristocracia. Aristocracia, del griego aristokratia. Aristos, el mejor, y kratos, fuerza. Clase noble de un país. Gobierno ejercido por esta clase. Clase que posee los medios de producción o pertenece a los altos cargos de la administración, la cultura, la empresa, etc. La revolución es tan vieja como la historia misma. La gente ha estado rebelándose contra los dioses, los reyes y los padres por milenios y sin embargo apenas los miramos como algo fuera de lo común. La revuelta de Lutero no fue una verdadera revolución en el sentido del derramamiento de sangre. Lutero y el Papa no dirigían ejércitos uno contra el otro. Sin embargo, la Reforma usó el trabajo preliminar y proporcionó la inspiración a muchas guerras y revoluciones políticas violentas que estuvieron barriendo al globo en los siglos siguientes. Una de las más antiguas luchas políticas que creció con la Reforma fue la Guerra de los 80 años, la cual entró completamente en operación en el año 1569. Esta guerra midió a España contra aquella región de Europa que conocemos hoy como Holanda o los Países Bajos, la cual estaba bajo el dominio de la monarquía española. Una nueva secta protestante conocida como el calvinismo, cuyos orígenes discutiremos en el capítulo 22, había surgido por este tiempo. Los calvinistas radicales habían emigrado desde Francia a los Países Bajos y crearon una comunidad de activistas protestantes. Naturalmente, esto causó fricciones entre los reyes católicos devotos de España y la minoría emergente de protestantes en Holanda. La minoría alemana no solo consiguió la libertad religiosa, sino que también ansiaba la libertad política rápidamente. El resultado fue casi un siglo de guerra. Mucho de la lucha de Holanda en contra de España fue dirigida por Guillermo I, el Silencioso, un monarca alemán que regía sobre el Principado Alemán de Nassau, el cual limitaba con Hesse y sobre la región francesa de Orange, de aquí que la dinastía de Guillermo era conocida como la Casa de Nassau-Orange, o más simplemente la Casa de Orange. Guillermo dirigía parcialmente la guerra en Holanda debido a que había heredado grandes extensiones de tierra allí. El eventual éxito de la rebelión holandesa condujo al nacimiento de la total independencia de los Países Bajos. Con la independencia llegó el establecimiento de un sistema político y económico que iba a proporcionar un modelo para las revoluciones en otros países. Los Países Bajos adoptaron una forma de gobierno parlamentario acompañándola con una reducción del poder de la monarquía. Aunque la Casa de Orange llegó a ser la familia real holandesa, y ha quedado así para el resto de los días, el papel del monarca en el nuevo estilo de gobierno quedó reducido al de un magistrado o jefe de Estado. El jefe del Estado no podía oficiar a menos que fuera aprobado por una asamblea nacional, los Estados Generales, aunque esto es muchas veces mera formalidad. Uno de los efectos previsto en el sistema parlamentario es el de prevenir que un simple individuo logre demasiado poder. Nosotros podríamos darle vueltas en la cabeza al por qué la familia real alemana de Nassau-Orange ayudó al establecimiento de un sistema político en el cual su propio poder quedaba reducido. Se puede argumentar que lo hicieron así para estimular el apoyo popular a la rebelión contra España. Después de todo, la Casa de Orange ganaba una posición permanente en el gobierno. Esto no resolvía totalmente el enredo porque, como veremos, otras familias reales alemanas dirigieron golpes y revoluciones en que fueron erigidos casi idénticos sistemas políticos y pocas de esas dinastías estaban actuando genuinamente por impulsos nobles. Una clave para resolver el acertijo se encuentra en el hecho de que aquellas dinastías alemanas estaban profundamente involucradas y comprometidas con organizaciones de la hermandad. Como veremos en capítulos posteriores, la evidencia indica que las familias estaban promoviendo una agenda de la hermandad desde la cual y por otros medios se beneficiaba a la elegante realeza. A la luz del papel que jugó la red de la hermandad promoviendo la revolución y reduciendo la monarquía, puede parecer a primera vista que la hermandad estaba retrocediendo hacia sus propósitos verdaderamente honestos e incorruptos, oponiéndose a las instituciones custodias. Después de todo, la institución de la monarquía se encuentra muy atrás en el tiempo, cuando los dioses custodios de la antigua Sumeria. De acuerdo a las tablillas mesopotámicas, la sociedad custodia era gobernada de una sola forma. En el tope estaba un consejo o sistema de consejo de gobierno. Debajo del consejo estaba la subdivisión planetaria tal como la de la Tierra, la cual era gobernada por individualidades de los consejos. De acuerdo a los antiguos sumerios, los gobernantes locales hereditarios fueron los primeros reyes de la Tierra. Naturalmente que aquellos gobernantes implantaron su sistema monárquico sobre la sociedad humana. Vemos una curiosa evidencia de esto en aquellos antiguos dibujos mesopotámicos que mostraban a los dioses custodios portando dos objetos, que ahora son los símbolos universales de la monarquía, el cetro y la tiara, que significan el bastón de mando insignia del poder y la mitra, el adorno en la cabeza de los persas. Los sumerios afirman que los primeros reyes humanos sobre la tierra eran vástagos de los gobernantes custodios que se habían apareado con mujeres humanas. Estos apareamientos daban derecho al vástago medio humano a ser los primeros monarcas de la tierra. Así surgió la idea de sangre azul y la notable importancia de mantener un apropiado cruce racial para asegurar la continuidad en la pureza de la línea sanguínea humana real. Es curioso que algunos dioses custodios antiguos eran descritos de piel azul o sangre azul. Esto nos da una idea, y algunos dicen realidad, de la realeza sangre azul. La práctica de los cruces aristocráticos ha persistido a lo largo de la historia y sigue siendo importante todavía para algunas de las monarquías en la actualidad. La sangre azul humana parece ser el premio para el ganado Hereford de la raza del rebaño de la tierra, el Homo sapiens. A la luz de lo arriba indicado, el propósito de la hermandad original podría haber sido mantenerse incorrupta para eliminar la monarquía y reemplazarla con una forma de gobierno parlamentario en el cual los seres humanos pudiesen escoger sus líderes. ¿Se habría reformado la hermandad en los tiempos de Guillermo el Silencioso? Desgraciadamente, no. Como hemos visto antes, la influencia custodia causó un propósito válido y una enseñanza de la hermandad para adquirir un enfoque fatal. Precisamente un enfoque así, distorsionó las metas revolucionarias, políticas, sociales y altruistas de la hermandad revolucionaria. Las monarquías novedosamente debilitadas y los gobiernos parlamentarios, permitieron que el más grande poder fuera asumido por una nueva institución creada por los revolucionarios, el nuevo sistema bancario y monetario. Este nuevo sistema monetario fue un elemento mayor de las revoluciones en los siglos XVI, XVII y XVIII, aunque este hecho es minimizado en las discusiones de la mayoría de los libros de historia. Aquellos que dirigieron y aún dirigen el nuevo sistema monetario han sido muy acertadamente denominados por el escritor Howard Cutt, la aristocracia de papel. Las revoluciones que comenzaron a barrer al mundo después de la Reforma, anunciaron la disminución del poder político de las aristocracias en favor del menos visible, pero en muchas formas igualmente poderoso de la aristocracia monetaria. Esto sucedió porque durante la Reforma, los banqueros y prestamistas de dinero, que antes siempre habían sido vistos como ocupaciones bajas, estaban resurgiendo y forjando un poder dotado de una inteligente nueva ciencia del dinero. La nueva moneda era un tipo de papel moneda que podía tener su valor deliberada y sistemáticamente disminuido mediante un proceso llamado inflación. Este tipo de dinero es el que todavía se usa hoy. El nuevo dinero y las instituciones que surgieron con él han tenido un enorme impacto en nuestra moderna civilización. No podemos apreciar totalmente los efectos del protestantismo y las revoluciones que generó el nuevo tipo de dinero sin comprender cómo funciona el nuevo sistema. Capítulo 21. El sucio dinero. Pocos tópicos ocupan tanto o estimulan tantas emociones como el dinero. El dinero es un problema abrumador, eso es así para la mayoría de la gente. Una de las cosas que causa el dinero moderno es el problema de la inflación, ya sea que la inflación se eleve 3 o 300% anualmente. Claro, la inflación es aquella situación en que los costos de los bienes y servicios se mantienen subiendo debido al siempre decreciente valor de la moneda. Esto sucede cuando el suministro de dinero llega a ser más grande en proporción al suministro de bienes y servicios valiosos. El dinero en sí mismo no es valioso. Solo los bienes y servicios que pueden ser comprados con él lo son. La salud de cualquier nación o individuo, por lo tanto, está finalmente determinada por lo que ésta produce en términos de productos y servicios valiosos. No por la cantidad de dinero impreso, distribuido o retenido. Actualmente una nación podría sobrevivir sin ningún circulante en absoluto en la medida que por otro lado fuese productiva. El propósito del dinero es facilitar el intercambio de bienes y servicios. Por lo tanto, el dinero es una extensión del sistema de trueque. El trueque es el acto de intercambiar algo que uno posee o hace, por algo que alguien más posee o hace. La producción y el intercambio son las bases de toda economía. La moneda y el papel moneda fueron originalmente creados para ayudar al trueque. Ellos permitían a la gente trocar sin tener que cargar encima los bienes o prestar inmediatamente un servicio. Esto permitía a los individuos comerciar más fácilmente y ahorrar los beneficios de su trabajo para el futuro. En un principio, el papel moneda fue creado como nota promisoria o compromiso. Una nota promisoria es una promesa escrita de pagar una deuda. Una persona podía escribir una nota sobre un pedazo de papel o papiro o tablilla, prometiendo al poseedor o portador de la nota una cierta cantidad de bienes o servicios que el escribiente de la nota podría suministrar o demandar. Para ilustrar, vamos a ver el siguiente ejemplo ficticio. Simulemos que un granjero de pollo va al mercado de la aldea y desea intercambiar por un guacal de manzanas. Él no trae consigo los pollos. De tal manera que podrá escribir una nota para el vendedor de manzanas donde lo autoriza para que en cualquier momento vaya a la granja y recoja dos apetitosos pollos. El granjero de pollos regresó a su casa con el guacal de manzanas y permitió al productor de manzanas visitar la granja cualquier día y redimir la nota agarrando sus dos pollos. Mientras la gente tuviera fe en la capacidad del granjero de pollos para honrar sus notas, podría usarlas en sustitución del trueque. Vamos a simular ahora que a medida que avanzaba el día y se acercaba su final, el productor de manzanas decide dar un paseo y echar un vistazo al mercado. Él se acerca al comerciante de telas. La mujer del manzanero ha estado fastidiándolo durante mucho tiempo para que le compre alguna de las nuevas telas que han llegado en la caravana reciente procedente del lejano oriente. La vida hogareña del manzanero se ha vuelto miserable por su negativa a complacer a su fémina ante sus incesantes demandas. Así que, negocia con el mercader de telas algunos géneros. No obstante, el mercader no está interesado en manzanas, así que el manzanero se recuerda que tiene una nota por dos pollos y le pregunta al mercader si necesita pollos. Este le dice que sí y el productor de manzanas le entrega la nota por los dos pollos en intercambio por la tela. Es ahora el mercader quien se trasladará hasta la granja de pollos para redimir la nota. Los mismos pollos nunca han dejado el gallinero y ya han cambiado de dueño dos veces en un día. Este fue el tipo de intercambio que dio origen al papel moneda. Pero, ¿ves la tentación que esto puede crear? Si el granjero de pollos sabe que pasará algún tiempo antes que deba redimir sus notas con los pollos actuales, o si algunas de sus notas circularán por siempre y nunca regresarán, él podría caer en la tentación de emitir más notas por más pollos de los que actualmente tiene en el gallinero, siempre pensando que podrá cubrir todas sus notas en el tiempo en que éstas regresen a él. La tentación se apodera del granjero de pollos. El pollero posee una familia numerosa y con ocasión de una futura reunión con algunos de sus parientes que vienen de visita, ha resuelto impresionarlos con una opulenta fiesta de recepción. Se va al mercado nuevamente y escribe notas por pollos no nacidos todavía y se abastece de un abundante mercado en bienes de otros mercaderes. Ahora pueden suceder varias cosas. El granjero de pollos podría salirse con la suya siempre que sea capaz de satisfacer la demanda por pollos en el momento en que sus notas regresen por redención. La otra cosa que puede suceder y con frecuencia es lo que sucede, es que el granjero ha saturado el mercado con notas de pollos en tal cantidad que la gente no las quiere más. Así que debe ofrecer mayor cantidad de aves por cada negocio para lograr que la gente sienta que vale la pena esperar. Ahora él escribirá notas por dos o tres pollos en intercambio por artículos, que previamente solo ofrecía a cambio notas por un solo pollo. A medida que esas notas circulan van siendo menos y menos valiosas ya que hay muchas de ellas en el mercado. Se desata una espiral o círculo vicioso, mientras más notas emite el pollero menos valor tienen y por lo tanto, más notas tiene que emitir a fin de obtener el artículo que desea. Esto es lo que se conoce como inflación. Ahora viene la peor parte. Con más y más notas pendientes, un número creciente de ellas comenzarán a llegar para redención. Pronto el granjero verá que su riqueza real como suplidor de pollos llega rápidamente a la depresión, aunque esté pensando que solo una pequeña porción de notas pendientes han de regresar de inmediato. Para preservar sus pollos, él debe disminuir el valor de sus notas declarando que las notas pendientes por redimir son ahora válidas por la mitad de lo que ellas dicen. Esto es llamado devaluación. Dado que al granjero se le dificulta admitir el hecho de haber fabricado más notas que lo que tenía de pollos, puede tratar de salvar su reputación, por ejemplo, denunciando una falsa y terrible peste que barrió con la mitad de su pollera. Sin embargo, esto no lo protegerá probablemente de que en adelante sea considerado como una persona muy impopular. La fe del público en sus notas será destruida. Tendrá que regresar al trueque directo o necesitará recoger o adquirir algunas notas más a fin de continuar comerciando en el mercado. Como podemos ver, las notas o dinero están arraigados en la actualidad como artículos y significan la expresión de que el creador de las notas de papel posee algo valioso para intercambiar. En contraste con las notas o billetes están las monedas, las cuales funcionan algo diferentes. Los metales siempre se han considerado valiosos, y así las piezas de metal fueron convenientes instrumentos de comercio. Las piezas de metal fueron estampadas con varios diseños y se convirtieron en monedas, y su pureza metálica fue garantizada por el impresor. El valor de la moneda fue inicialmente determinado mediante la cantidad, peso, volumen y la pureza del metal contenido en la moneda. El oro es un metal popular y raro. Las monedas que contienen oro eran y son las más caras y su valor de intercambio es mucho más alto, por ejemplo, comparadas con las monedas de cobre. Las monedas de metal se convirtieron en una herramienta de trueque popular debido a que son duraderas y su cantidad puede ser controlada. En realidad, las monedas son el producto de un trabajo arduo para conseguir la materia prima en minería y por eso tienen lo que se denomina valor intrínseco. Sin embargo, la moneda ha creado algunos problemas. Realmente, la gente estaba intercambiando trozos de metal por otros bienes. Ya no cambiaban pollos por manzanas, sino que cambiaban pollos por piezas de metal. Esto creó un énfasis desproporcionado en los metales. La adquisición de monedas y metales para acuñar se convirtió en una obsesión para una gran cantidad de gente y originó el descubrimiento de nuevas tierras, las invasiones de territorios ajenos, las guerras. Tal obsesión tiende a consumir la energía vital que podría mejor gastarse en la producción de otros bienes y servicios valiosos. El sistema también dio una desproporcionada cantidad de poder a quienes poseían grandes cantidades de metal acuñado, no obstante que otros artículos y productos, tales como los alimentos, definitivamente son más valiosos. La persona con monedas metálicas podía adquirir de inmediato cualquier bien o servicio. Pero un granjero primero tendría que dar un paso intermedio, como sería intercambiar su producto por monedas o metal acuñable antes que pueda obtener la misma flexibilidad que tiene el dinero en el bolsillo. La acuñación de metales amonedados surge junto a la nota de papel impresa o billete, para crear los fundamentos de nuestro moderno sistema monetario en los años 1600. Se dice que quienes crearon y condujeron estos fundamentos fueron los orfebres. Los orfebres comúnmente poseían unas enormes cajas fuertes en los pueblos donde residían. Por esta razón, mucha gente depositaba sus monedas y metales acuñables con los orfebres para su seguridad y protección. Los orfebres daban un recibo a los depositantes con la promesa de entregar al portador del recibo, cuando lo demandara, aquellas cantidades de oro o plata señaladas en el recibo. En realidad, cada uno de esos recibos era una nota que podía circular como dinero hasta que algún portador de la nota fuera al orfebre para redimirla por la cantidad de metal en ella especificada. Redimir significa rescatar, dejar libre una cosa empeñada, librar de una obligación, sacar de la esclavitud al cautivo. Los orfebres hicieron un importante descubrimiento. Bajo circunstancias normales, solo entre el 10 y 20% de sus recibos regresaban por rescate en un determinado periodo de tiempo. El resto circulaba en la comunidad como dinero y por muy buenas razones, el papel era más fácil de cargar que una voluminosa cantidad de monedas y la gente se sentía más segura cargando sus recibos que el oro o la plata real. Los orfebres se dieron cuenta que podían emprestar los metales no redimidos y cargar intereses, y por supuesto ganar dinero como prestamistas. Sin embargo, al hacer un préstamo así, el orfebre trataría de convencer al prestatario de aceptar el préstamo en forma de un recibo en vez del real metal. El prestatario pondría a circular esta nota como dinero. Podemos ver así que el orfebre ahora ha creado dinero con sus recibos por el doble de la cantidad real del metal que tiene bajo custodia en su caja de seguridad. Primero, tiene el depósito original en oro o plata y luego, el del prestatario. El orfebre, aunque no posea el metal en su caja, simplemente con redactar un escrito sobre un pedazo de papel, alguien más ahora posee su dinero hasta por el valor equivalente al metal que está en su caja fuerte. El orfebre podría continuar escribiendo sus notas en tanto que las que regresaban por redención no excedieran el depósito real de metales preciosos. Prácticamente, un orfebre podría emitir notas 4 y 5 veces en exceso de su real provisión de oro. Tan rentable como esta operación puede haber sido, tenía algunos peligros y dificultades. Si regresaban muchas de las notas emitidas por el orfebre para redención muy rápidamente, o el prestario del orfebre se tardaba en pagar, el orfebre podía ser aniquilado. La credibilidad en sus notas podría ser destruida. Sin embargo, Si el orfebre realizaba su operación cautelosamente, podría llegar a ser bastante rico sin que nunca hubiera producido algo de valor. La injusticia de este sistema es evidente. Si por cada bolsita de oro que el orfebre tenía en depósito de su cliente, ahora era propietario de un equivalente a 4 bolsitas. Alguien había perdido algo. A medida que las deudas de la gente con el orfebre aumentaban, más y más recursos verdaderos y riqueza eran poseídos por él. Ya que el orfebre no estaba produciendo ninguna riqueza verdadera o recursos, sino que estaba demandando una siempre creciente participación en ellas con motivo de sus notas de papel. Fácilmente se convierte en un parásito de la economía. El resultado inevitable fue el enriquecimiento del tacaño orfebre convertido en banquero a costa del empobrecimiento de otra gente de la comunidad. Este empobrecimiento se manifiesta bien sea en la necesidad de que la gente se desprendiera de cosas de valor o en hacer mayores esfuerzos para crear la riqueza necesaria para poder pagarle al banquero. Si el orfebre no era cuidadoso y su burbuja monetaria estallaba, la gente involucrada con él sufría de todas formas debido a la perturbación causada por el colapso de su banco y por la pérdida de valor de sus notas todavía en circulación. Ese fue el nacimiento de la banca moderna. Mucha gente siente que este es un sistema inherentemente deshonesto. Y lo es. Es también social y económicamente desestabilizador. Sin embargo, todos los más grandes sistemas bancarios y monetarios de hoy operan con una mínima variación del sistema descrito arriba. Allá por el siglo XVII, la banca de los Medici en Italia nació con la idea de usar el oro como un artículo sobre el cual basar todo el papel circulante. El oro era vendido como la base perfecta para las notas escritas o papel circulante debido a su escasez y al atractivo inmenso que posee este metal. Así comenzó el patrón oro, en inglés Standard Gold, base en la cual todos los bienes y servicios son valorados en relación a, aunque algunas veces con relación a la plata metálica. El patrón oro fue en verdad una fabulosa idea para aquellos que poseían mucho oro y plata, pero creaba una dependencia artificial a un artículo que no era ni cercanamente tan útil como muchos otros productos. Pero basar un sistema monetario completo sobre un simple artículo es mejor que basarlo en ningún artículo. Aunque basando las notas de papel en el patrón oro, estas todavía podrían exceder los metales usados para respaldarlas. La mejor solución es arraigar un suministro de dinero firmemente en el producto total valioso de una nación, de tal manera que el dinero actúe como un reflejo preciso de este producto. Una vez que fue creado el patrón oro, las notas de papel fueron consideradas tan buenas como el oro, porque el portador podía redimir las notas por oro real. Esto creó un falso sentido de seguridad. Mientras más notas de oro entraban en el mercado, estas gradualmente se volvían menos valiosas, lo cual traía como resultado una permanente inflación. Los banqueros, propietarios del oro, debían mantenerse emitiendo un caudal constante de notas, porque esa era la forma de ellos obtener beneficios. En la medida en que los banqueros planeaban cuidadosamente y la gente tenía confianza en las notas escritas podían mantenerse adelante de la inevitable inflación que éstas creaban y hacer un enorme beneficio con ellas. Si por el contrario, ellos emitían una superabundancia y muchas de sus notas regresaban por redención, podían como último recurso, devaluar las notas para salvar su oro. En esta forma, el papel moneda inflacionario, aun bajo el patrón oro, se volvió una fuente de riqueza y poder para aquellos que tenían el derecho para crear dinero. Esto también generó deudas en una escala enorme, ya que la mayoría de las notas sobre oro se creaban de la nada y liberadas dentro de la comunidad como préstamos reembolsables a los banqueros. Si la gente no pedía préstamos a los banqueros, poco dinero nuevo, fresco, entraba en el mercado y la economía se deprimía. El método de crear dinero, claramente, destruyó el verdadero propósito del dinero, el cual era representar la existencia de los artículos realmente comerciables. El papel moneda inflable permitió a un puñado de gente absorber y manipular una enorme cantidad de riqueza verdadera, como lo es los bienes y servicios valiosos producidos por la gente, simplemente mediante el acto de imprimir papel y luego, lentamente destruir el valor de ese papel con la inflación. Esto causa que el dinero se convierta en su propio producto, es decir, hacer dinero con dinero, el cual puede ser manipulado en sus propios términos, generalmente en detrimento del sistema de producción-intercambio. El dinero fue creado como un medio para asistir a este sistema, no para dominarlo y controlarlo. El sistema de papel moneda inflacionario descrito arriba fue la nueva ciencia del dinero instalada por la Hermandad Revolucionaria. Una versión antigua del sistema fue establecida en Holanda en 1609. Este fue el año en que las fuerzas españolas y holandesas firmaron una tregua suspendiendo las hostilidades en la Guerra de los 80 años. La tregua marcó el nacimiento de la República de Holanda y la fundación del Banco de Ámsterdam en el mismo año. El Banco de Holanda, de propiedad privada, operaba con el sistema de papel inflacionario descrito arriba. Estaba gobernado por un grupo de financistas que reunieron parte de sus metales preciosos para formar el capital básico del banco. Mediante acuerdo previo con el nuevo gobierno de Holanda, el banco ayudó a las fuerzas holandesas a reasumir la guerra contra España, emitiendo para ello notas por 4 veces en exceso al capital básico del banco. Los magistrados eran entonces capaces de drenar 3/4 partes del dinero creado de la nada para financiar el conflicto. Esto revela la razón primaria del por qué el sistema de dinero inflacionario fue creado. Posibilita a las naciones el combate y la prolongación de sus guerras. También hace de la lucha humana por la existencia física en la economía moderna mucho más difícil debido a la deuda masiva y la absorción parasitaria de la riqueza que causa el sistema. Es más, la inflación sostenida reduce el valor del dinero en manos de la gente en forma tal que su riqueza acumulada se erosiona gradualmente. Los objetivos custodios expresados en las historias del Jardín del Edén y en la Torre de Babel fueron enormemente superados por el sistema de papel moneda. El éxito inicial del Banco de Ámsterdam estimuló arreglos bancarios similares en otras naciones. El más notable vástago fue el Banco de Inglaterra, fundado en 1694. El Banco de Inglaterra estableció el patrón para nuestros bancos centrales modernos, refinando el sistema de papel inflacionario de Holanda. El sistema del Banco de Inglaterra fue subsecuentemente esparcido de nación en nación, frecuentemente a espaldas de las revoluciones conducidas por prominentes miembros de la Red de la Hermandad. Las reformas globales anunciadas en Fama Fraternitis estuvieron bien sustentadas para el fin de la centuria de los 1700, y el nuevo dinero fue una gran parte de estas, como veremos más adelante. Capítulo 22. El desfile de los santos. Uno de los líderes más importantes de la reforma fue Juan Calvino. Calvino solo tenía 10 años cuando Lutero rompió con la Iglesia Católica. Pero adulto, Calvino se convirtió en uno de los abogados más celosos del protestantismo. Calvino publicó su primer folleto o tratado religioso en 1536 en Basilea, Suiza, una ciudad de la frontera suizo-alemana. Calvino dedicó su vida de adulto a escribir y enseñar su propia y única interpretación de la doctrina protestante. El resultado de esto fue la creación de una organización protestante llamada según su nombre, el Calvinismo, la cual tuvo su sede central en Ginebra. Calvino continuó la vena mística de Martín Lutero. Recordemos que Lutero dijo que la salvación espiritual no era algo que un ser humano podía lograr mediante su propia labor. En cambio, la salvación requiere un acto de fe o creencia. La misma idea fue promulgada por Calvino, pero con un enfoque severo. De acuerdo a la doctrina de Calvino, ni con un acto de fe o creencia podría una persona asegurar la supervivencia espiritual. Por el contrario, Calvino proclamaba que la salvación espiritual de una persona o la falta de esta, estaba ya predeterminada por Dios antes del nacimiento. No solo Dios decide por anticipado quién podría lograr la salvación y quién no, sino que absolutamente ninguna persona podría hacer algo con relación a la decisión de Dios. Esta infeliz doctrina se conoce como la predestinación. La enseñanza de la predestinación de Calvino ofrecía a la gente poca comodidad, porque ella forzaba que la mayoría de los seres humanos fueran condenados espiritualmente. Aquellos humanos favorecidos por Dios antes de nacer se conocían como los elegidos. Los elegidos eran pocos en número y no podían hacer nada para compartir su buena fortuna con los demás. Calvino proclamaba que el elegido solo tenía una tarea real en la tierra y era la de suprimir el pecado en los demás como un servicio a Dios. Claro, Calvino era uno de los elegidos. Uno se puede preguntar, ¿por qué Dios debía condenar a casi todas las almas antes del nacimiento y luego continuar castigándolas después del nacimiento? Esto parece demasiado cruel. De acuerdo con Calvino, la raza humana todavía estaba siendo castigada por el pecado original de Adán y Eva. Como recordamos, el pecado original fue el intento del hombre antiguo por ganar conocimiento de la ética y de la inmortalidad espiritual. Calvino no intentaba justificar la predestinación, a pesar de su obvia injusticia. Él predicaba a cambio que la predestinación era un misterio por el cual todo el mundo sería humillado. Muchas cosas de Dios nunca habría forma de comprenderlas por los seres humanos, decía él. El calvinismo era más que una religión dominical. Era una forma de vida. Pedía a sus partidarios un estilo de vida pragmático y austero en el cual el deber más grande de una persona era glorificar a Dios en sus acciones diarias. Se enseñaba a la gente que su posición en la vida no importa lo que esas posiciones llegaran a ser, era su llamado de Dios. Una vida debía ser vivida pensando que era la voluntad del Ser Supremo que decidía dónde estaba colocada esa persona. El calvinismo claramente era una filosofía del feudalismo para la edad moderna. En el terreno religioso, Calvino prohibió las borracheras, los juegos, el baile y los cantos melódicos ligeros. Todo esto estaba considerado dentro de los pecados que el elegido que había sido puesto en la tierra para ello, debía eliminar. Para nadie era una sorpresa que los calvinistas rápidamente desarrollaron una reputación de seres duros y descoloridos. Ellos también sufrieron violentos. Calvino no era un hombre de tolerancia y adoptó algunas de las prácticas viciosas de los emperadores romanos del este. Por ejemplo, Calvino estimulaba la pena de muerte por herejía contra su nueva doctrina y pedía que las brujas fueran quemadas en la hoguera hasta la muerte. El calvinismo viajó desde su fortaleza en Suiza hacia otros países. En los Países Bajos, los calvinistas jugaron un papel muy grande en la agitación y el estallido de la Guerra de los 80 años, la cual nos dio el Banco de Ámsterdam. En Gran Bretaña, el calvinismo fue la base de la religión puritana. Como sus hermanos calvinistas en Holanda, algunos puritanos ingleses decidieron reafirmar su tenebrosa y oscura creencia y también sus propios intereses materiales, propiciando la revolución violenta. En el año 1642, un grupo de ricos y prominentes puritanos británicos dirigieron una guerra civil a gran escala contra el rey de Inglaterra, Carlos I. A los ojos de los puritanos, Carlos I había cometido crímenes contra Dios habiéndose casado con una católica y tolerado el catolicismo. Después de ganar la guerra civil y haber decapitado a Carlos, el ejército victorioso de los puritanos colocó a su propio dictador a cargo de los británicos, Oliver Cromwell. Bajo Cromwell, los puritanos tenían el poder de afirmar sus creencias religiosas en la arena de la política exterior. Los puritanos ingleses creían firmemente en el concepto del Armagedón o batalla final. Ellos creían en que la gran batalla final había empezado y alcanzado su clímax al final del siglo XVII y que la guerra civil de los puritanos contra el rey Carlos I formaba parte de la batalla. El papa fue llamado el anticristo y el catolicismo fue considerado una herramienta de Satanás. Cromwell trató de modelar la política exterior inglesa dentro de esas creencias trabajando por solidificar la unidad del protestantismo internacional y por hacer la guerra contra los católicos en varias regiones de Europa. Cromwell creía que los puritanos ingleses eran el segundo pueblo escogido por Dios y que todas sus acciones formaban parte de la profecía bíblica. La cosmología calvinista hizo mucho para modelar las ideas puritanas sobre la guerra. Combatir en la guerra fue glorificado por los puritanos, quienes creían que la tensión y la lucha eran elementos permanentes de los esquemas cósmicos debido a la lucha eterna entre Dios y Satanás. El profesor Michael Walker, en su curioso libro, La Revolución de los Santos, un estudio de los orígenes de las políticas radicales, explica su creencia de esta manera. Así como hay permanente oposición y conflicto en el cosmos, asimismo hay permanente guerra en la Tierra. Esta tensión es en sí misma un aspecto de la salvación. Un hombre relajado o distendido es un hombre perdido. Es vital comprender esta idea puritana porque exalta la guerra como un paso necesario para la salvación espiritual. Esta fue también una de las semillas que nos trajo la filosofía marxista con el materialismo dialéctico. Esta creencia puritana es una de las ideas más perniciosas nunca antes enseñada por las religiones custodias. Esto causó en los puritanos la visión de la paz como un enfrentamiento a Dios, porque la paz significa que la lucha contra Satanás cesó. La paz del mundo es la más encarnizada guerra contra Dios, escribió Thomas Taylor en 1630. El más alto llamado de un hombre puritano era el de marcharse a la guerra para la gloria de Dios. Cuando no hubiera guerra en progreso, los hombres serían estimulados a realizar ejercicios militares por recreación. Y con respecto a la religión, ya que cada hombre tendrá recreaciones, que lo harán mejor y más libre del pecado, que es el mejor esfuerzo del hombre. Entonces abandona su partida de naipes, sus dados, su crueldad sin motivo, su pérdida de tiempo, su conversación grosera y su vanidoso delirio fuera de tiempo, para frecuentar esos ejercicios militares. El ennoblecimiento puritano de la guerra, acoplado a su austero pragmatismo, ayudaron a traer mayores cambios en la manera de combatir en la guerra. Las generaciones más antiguas sentían que el Renacimiento había traído un efecto muy interesante sobre la guerra en Europa. La guerra se había convertido en una actividad de caballeros adornados y llenos de fanfarronería. Los gobernantes europeos gastaban considerables sumas de dinero para crear ejércitos estéticos y coloridos. Brillantes uniformes, banderas ondeantes y fantásticas armaduras estaban a la orden del día. Significativamente, la pompa reemplazó el combate en el campo de batalla. Más a menudo que nunca, los ejércitos resplandecientes del Renacimiento se empeñaban en interminables maniobras unos contra otros con poco contacto real. Es notable que después de un espectáculo de enorme pompa muy frecuentemente ocurría un estancamiento militar y seguía una maniobra caballeresca conocida como la caracola. Cada lado se declaraba a sí mismo ganador con pocas o ninguna baja y regresaban a casa espectacularmente para adulación de su gente. Y los soldados rasos jóvenes sobrevivían así para acelerar el pulso de amantes con nobles cuentos de galantería y honor en el campo. En el mundo ultrapragmático y agotador de los días actuales, las actividades relatadas arriba pueden parecer bastante tontas, algo parecidas al Mago de Oz. Sin embargo, ellas fueron un fenómeno excepcionalmente importante porque el estilo de la guerra del Renacimiento revelaba la verdadera esencia del espíritu humano. La mayoría de la gente se mantendría alejada de la guerra cuando se le da esa oportunidad. Ellos cambiarían las arenas del conflicto por el teatro del espectáculo. Escogerían el color, la vida y el arte en lugar de la muerte, la palidez y la ruina. El Renacimiento fue un corto periodo de la historia que reveló que cuando la represión es poco exigente, cuando la intolerancia y las filosofías que incitan e inducen a la guerra disminuyen en importancia, y cuando la gente es capaz de pensar y actuar más libremente, los seres humanos como todo, natural y automáticamente, se alejarán de la guerra. La austeridad puritana y la glorificación de la guerra ayudaron a los europeos a realizar guerras sangrientas. Los ejércitos puritanos operaban con la idea de que las guerras tenían que obedecer a un significado de lucha real y efectiva y no de un espectáculo colorido. Con esto en mente, los puritanos eliminaron el brillo militar y desarrollaron unidades de luchas eficientes mediante rigurosos ejercicios. Esta forma pragmática de combatir se extendió rápidamente cuando otras naciones descubrieron que banderas hermosamente engalanadas no ganarían una batalla contra la efectividad de la puntería de un cañón. Mientras la mayoría de las organizaciones militares actualmente usan algún espectáculo, este está notablemente ausente en la real conducta de la guerra. En su lugar observamos uniformes militares austeros y de corte eficiente. Y estrategias militares que fríamente calculan megamuertes nucleares con puntos de porcentajes y factores de probabilidades. Todo esto es el reflejo del pragmatismo reinsertado en la guerra por los puritanos y otros protestantes. A medida que visualizamos los cuerpos de nuestro prójimo humano destrozados por la guerra, los cuales han sido matados más efectivamente y más pragmáticamente, quizás nos damos cuenta que los caballeros renacentistas no eran tan tontos después de todo. A pesar de los éxitos iniciales, el nuevo gobierno puritano bajo Cromwell no tuvo un largo final. La dinastía Estuardo recuperó el trono británico en 1660 con la coronación de Carlos II, hijo de Carlos I el decapitado. Carlos II murió 25 años más tarde, en 1685, sin heredero, de tal forma que James II, su hermano, tomó el trono. James reinó por 3 años después de los cuales, en 1688, estalló una segunda revolución inglesa conocida como la Gloriosa Revolución. Aunque en gran parte se mantenía el protestantismo contra el catolicismo, los puritanos no fueron los que dirigieron la Gloriosa Revolución. En efecto, un gran número de puritanos habían abandonado Inglaterra para establecerse en las colonias de América del Norte después que Carlos II asumió el trono. La Gloriosa Revolución fue dirigida en parte por nada más y nada menos que la Casa de Orange-Nassau. Por el tiempo de la Gloriosa Revolución, la Casa de Orange estaba fuertemente asentada en el trono de los Países Bajos. ¿Cómo logró tomar el trono británico y reinar sobre 3 naciones al mismo tiempo? Es una fascinante historia de intriga política. Capítulo 23. Guillermo y María tienen una guerra. El rey Carlos II y su hermano sucesor James II tenían una hermana, María, que se había casado con el príncipe de Orange de los Países Bajos. Este matrimonio creó un lazo familiar entre las casas reales de Inglaterra y Holanda. Este lazo se hizo mucho más fuerte por el matrimonio de la hija de James II con el hijo del príncipe de Orange, Guillermo III. Los matrimonios reales de esa época no solo eran materia de cruces, sino que se planificaban por razones de seguridad y ventajas políticas, y en muchas ocasiones eran arreglados con todo tipo de sofisticación y astucia, como la que se podría llevar a cabo en un golpe de espionaje. Varias de las familias reales de Alemania eran maestras en este tipo de juego. Se destacaban por lograr bodas con o entre familias reales extranjeras que sirvieran como piedras fundamentales para tomar el poder en esas otras naciones. La casa de Orange-Nassau era miembro de esta camarilla de alemanes tramposos. La familia Estuardo, después de su dura lucha para ganar nuevamente el trono inglés, cayó en la trampa. Sus matrimonios dentro de la casa de Orange ayudaron a la monarquía de los Estuardo a lograr un fin permanente durante la gloriosa revolución de 1688. Para entender cómo sucedió esto y por qué todo esto es importante para nosotros, vamos a revisar brevemente a la gloriosa revolución. Un poderoso grupo de ingleses y escoceses habían formado una facción política protestante conocida como los Whigs. Realmente esta facción estaba asentada en Holanda y estaba, por supuesto, bajo la monarquía de la Casa de Orange. Desde su base en los Países Bajos, los Whigs lanzaron la gloriosa revolución de 1688 y derrocaron rápidamente a James II en un sangriento golpe. Enseguida los Whigs colocaron en el trono británico al yerno de James II, Guillermo III de Orange. La Casa de Orange reinaba ahora sobre ambos países, Holanda e Inglaterra, además en su tierra de origen, Alemania. Detrás de esta intriga vemos la mano de la hermandad. En efecto, Guillermo III se presenta como antiguo francmasón. En realidad, en el año 1688 se formó una sociedad militar secreta para respaldar a Guillermo III. A esta se le dio el nombre de Orden de Orange en honor a la familia de Guillermo III y se hizo a sí misma según la francmasonería. La Orden de Orange era anticatólica y su propósito era asegurar que el protestantismo permaneciera como religión cristiana dominante en Inglaterra. La Orden de Orange ha sobrevivido los siglos y actualmente es muy fuerte en Irlanda, donde tiene alrededor de 100.000 miembros. Quizá es más conocida por su desfile público anual para conmemorar el éxito de Guillermo III en Inglaterra. Al acceder al trono británico, Guillermo III rápidamente estableció las mismas instituciones en Inglaterra que su dinastía había establecido en Holanda: un parlamento fuerte con una monarquía debilitada, y un banco central operando con papel moneda inflado. Guillermo y su esposa María también lanzaron rápidamente a Inglaterra en una guerra expansiva contra la católica Francia. El hombre escogido para organizar el Banco Central inglés bajo Guillermo III fue un misterioso aventurero escocés llamado William Paterson, de quien aparentemente se conocía muy poco. La Cámara Británica de los Comunes, Parlamento, estuvo renuente al principio a aceptar el esquema del Banco Central de Paterson, pero se ablandaron a medida que la deuda nacional británica continuaba creciendo rápidamente como consecuencia de los conflictos lanzados por el muy guerrero Guillermo III. El sistema de papel moneda con su inflación incorporada fue vendido como una manera de financiar las costosas guerras. Los impuestos ya eran tan elevados como razonables podían ser, y así la Cámara de los Comunes sintió que no había otra manera o alternativa que adoptar el esquema. Por eso, nació el Banco de Inglaterra y se perpetuaron las guerras, como sucedió en Holanda después que se creó el Banco de Ámsterdam. El Banco de Inglaterra ha sido apodado por algunos economistas la madre de los bancos centrales. Se convirtió en el modelo de los bancos centrales de hoy. Según el esquema del Banco de Inglaterra, el banco central venía a ser el banco primario de la nación y haría empréstitos exclusivamente al gobierno nacional. El propósito total del banco central era poner en deuda al gobierno y ser el mayor acreedor del mismo. Las notas del banco central serían prestadas al gobierno y esas notas circularían como el papel moneda nacional. Eso causaría que el gobierno y el pueblo dependerían de aquellas notas como dinero. El establecimiento del Banco de Inglaterra causó a los británicos vivir profundamente endeudados con una élite monetaria, la aristocracia del papel, la cual podía influenciar de esta forma el uso de los recursos de la nación. Todavía hoy, esta sigue siendo la manera de operar de todos los bancos centrales. Como la mayoría de los bancos centrales modernos, el Banco de Inglaterra es de propiedad privada o banco operado privadamente, aunque conserva un estatus casi gubernamental. De acuerdo al plan de Patterson, los financistas que juntaron sus recursos para crear el Banco de Inglaterra recibieron la aprobación del gobierno para emitir notas de oro y plata en cantidades muchas veces excediendo el respaldo reunido. La práctica normal de los banqueros durante este periodo fue sacar notas 4 o 5 veces más, en exceso, de sus metales preciosos. Sin embargo, el Banco de Inglaterra emitió una multiplicación de veces increíble, 16 2/3 de veces. El gobierno británico acordó pedir prestadas esas notas y honrarlas como dinero legal para uso en sus adquisiciones. El gobierno aceptó este plan porque a él no se le exigiría pagar el empréstito inicial. ¿No había perdido dinero el Banco de Inglaterra con un trato como este? En absoluto. El valor facial de las notas del préstamo era muchas veces más en exceso del valor real de los bienes o activos sobre los cuales estaban basadas las notas. El interés del préstamo en solo un año sobrepasaba el valor total de los metales preciosos del Banco de Inglaterra. Específicamente, los financistas habían colocado en conjunto una base total de 72.000 libras esterlinas, en real oro y plata. Emitiendo notas por un valor 16 2/3 veces la base, el banco podía hacer un préstamo a Inglaterra por 1.200.000 libras esterlinas, en papel moneda. La tasa de interés anual era de 8 1/3%, lo que equivale a 100.000 libras esterlinas. El beneficio alcanzaba a 28.000 libras esterlinas, es decir, el 39% en un solo año. 22 años después del establecimiento del Banco de Inglaterra se implementó un banco con iguales características en Francia en el año 1716. El fundador de la versión francesa fue John Law, quien llegó a ser ministro de Finanzas de Francia. Law, por sus esfuerzos, fue apodado el padre de la inflación. El título, claramente, no es exacto porque la práctica de la inflación había comenzado mucho antes. Sin embargo, la inflación espectacular que ocurrió en Francia después de la nacionalización del Banco de Law, fue lo que le dio a Law el ambiguo honor del título. Como hijo de orfebre transformado en banquero, John Law fue un carácter interesante en muchas formas. Él estaba profundamente dedicado a las enseñanzas o escuelas de misticismo de la hermandad, las cuales estaban detrás de muchos de los cambios sociales importantes que ocurrían en este tiempo. El biógrafo Hans Van Toch escribía en su libro El espléndido negocio del dinero como Law fue uno de los últimos místicos de la alquimia, de los astrólogos que estaban agonizando en el tiempo de Voltaire, quien en su persecución de la piedra filosofal inventó la inflación. Otro hecho interesante es que Law era escocés con antecedentes oscuros, al igual que su contraparte previa en Inglaterra, William Patterson. El vínculo escocés entre Law y Patterson puede ser significativo cuando más adelante revisemos la evidencia de que Escocia fue un centro importante de actividad secreta, aunque de gran alcance, de la hermandad en Europa. Law fastidiaba a Francia justificando la paranoia de Inglaterra a fin de convencer al gobierno francés de establecer un banco central idéntico al de los británicos. La guerra que había sido instigada antes por Guillermo III, estaba causando un serio desaguadero a la tesorería francesa. La propuesta de Law pareció una solución atractiva y en consecuencia finalmente fue adoptada. Al principio, la nueva moneda francesa emitida bajo el plan de Law pareció revitalizar la economía francesa. Esto sucedió debido a que las notas bancarias podían ser redimidas en monedas metálicas, en las cuales el pueblo tenía fe. Después que el Banco de Francia fue nacionalizado, este emitió una severa superabundancia de notas, sin hacer un cuidadoso y gradual incremento. Rápidamente el pueblo se dio cuenta de que había mucho más notas de papel en circulación que las monedas acuñadas para resarcirlas. El resultado fue un quebrantamiento de la confianza popular en las notas y en consecuencia un trastorno de la economía francesa. La gloriosa Revolución Inglesa de 1688 no solo produjo el Banco de Inglaterra, el cual todavía hoy es el Banco Central de la Gran Bretaña, sino que también introdujo la actual familia real de Inglaterra, la Casa de Windsor. La Casa de Windsor desciende directamente de la familia real del Hannover alemán, la cual tenía lazos íntimos con la Casa de Orange y otros principados alemanes del mismo estilo de la camarilla de matrimonios tramposos y derrocamientos. Después de la muerte de Guillermo III de Inglaterra, su hermana Ana fue colocada en el trono británico. Por arreglo previo a la muerte de Ana, el trono británico fue renunciado por la familia Orange a favor de los gobernantes del estado alemán de Hannover, quienes ya habían emparentado familiares previamente dentro de la familia Estuardo británica. El primer elector, Duque Ernesto Augusto 1629 a 1698, se había casado con una nieta del rey James I de Inglaterra, como fue cierto con la Casa de Orange. Las nupcias de hanoverianos con la familia Estuardo no titulaban legalmente a cualquiera de los hanoverianos para subir al trono británico, pero con el derrocamiento de James II por los Whigs a la Casa de Orange, las reglas fueron cambiadas para conveniencia de los vencedores. El primer rey hanoveriano en tomar el trono británico fue Jorge Luis, quien se convirtió en Jorge I de Inglaterra. Jorge I no hablaba inglés y veía a Inglaterra como una posesión temporal. Él continuaba dedicando la mayor parte de su atención y cuidado a su lar alemán. A medida que las generaciones hanoverianas ascendían al trono británico, se iban convirtiendo y arraigando permanentemente en la sociedad británica. Los hanoverianos proporcionaron a Inglaterra todos sus monarcas hasta 1901, y los descendientes hanoverianos del ala de la reina Victoria han suministrado el resto hasta el día de hoy. Durante todo este tiempo, la dinastía continuó sosteniendo fuertes lazos con otras familias nobles alemanas. Durante el primer siglo y medio de gobierno hanoveriano en Inglaterra, por ejemplo, los reyes hanoverianos británicos solo se casaron con las hijas de otras familias reales alemanas. No es una sorpresa que existiese una oposición general en Inglaterra contra los hanoverianos después de que lograron el poder real. Comprensiblemente, muchos ingleses sintieron que los monarcas alemanes no tenían por qué inmiscuirse reinando sobre súbditos británicos. Las facciones anti-hanoverianas buscaban poner a los Estuardo de regreso en el trono de Inglaterra. Debido a esto, los hanoverianos decidieron no permitir la formación de un gran ejército de bretones nativos, temiendo que ellos pudieran dar un golpe. En su lugar, cuando los ingleses necesitaban soldados en gran número, los hanoverianos usaban el dinero del tesoro británico para alquilar mercenarios de sus amigos alemanes y de su propio principado de Hanover, pagando cuantiosos honorarios. El mayor número de mercenarios fue proporcionado por la familia real de Hesse, la cual tenía estrechos y cerrados lazos amistosos con la casa de Hanover alemana. Un aspecto curioso del arreglo con los mercenarios fue que algunos miembros de las más importantes de esas familias alemanas, especialmente la de Hesse, surgieron más adelante como los líderes de un nuevo tipo de francmasonería que se había creado para derribar a los hanoverianos del trono inglés. Antes de estudiar esta extraordinaria situación, buscaremos ver cómo estaba desenvolviéndose la masonería en estos tiempos. Los cambios mayores se estaban desarrollando e iban a hacer de la masonería la rama más grande de la hermandad. Capítulo 24. Los caballeros del nuevo amanecer. A medida que la historia humana entraba en el siglo XVIII, los cambios estaban al mismo tiempo entrando. La Inquisición casi había muerto y la peste bubónica estaba agonizando. Los estudiosos de la historia masónica saben que los principios del siglo XVIII fueron años que marcaron un periodo de importancia para la francmasonería. Las logias masónicas en Inglaterra habían conquistado muchos miembros que no eran albañiles ni constructores de oficio. Esto sucedió debido a que la francmasonería estaba involucrada en algo diferente que un gremio de oficiales constructores. Esta se había transformado en una sociedad fraterna con una tradición mística secreta. Muchas logias estaban abriendo sus puertas discretamente a los no masones, especialmente a la aristocracia local y a hombres de influencia. Por el año de 1700 se estimaba que un 70% de todos los francmasones eran gente de otras ocupaciones. Ellos se denominaban masones aceptados porque eran aceptados en las logias, aunque no fueran albañiles de oficio. El 24 de junio de 1717, los representantes de cuatro logias británicas se reunieron en Goose and Gridiron Ale House, en Londres, y crearon una nueva gran logia. La nueva gran logia, que algunos llamaron la madre gran logia del mundo, oficialmente abandonó el aspecto gremial de la masonería, es decir, la francmasonería operativa, y la reemplazó por un tipo de masonería estrictamente mística y fraternal, o francmasonería especulativa. Los títulos, herramientas y productos del oficio de masón o albañil ya no eran más los tratados y destinados como objetos que los miembros debían usar para su sustento, en otras palabras, para ganarse la vida. En su lugar, estos artículos fueron totalmente transformados en símbolos místicos fraternales. Estos cambios no fueron hechos repentinamente, sino que fueron el resultado de una tendencia que había empezado mucho antes de 1717. Algunas historias establecen incorrectamente que la Gran Logia Madre de 1717 fue el comienzo de la masonería misma. Como hemos visto, la raíz de la francmasonería fue establecida mucho antes de 1717 en la misma Inglaterra. Por ejemplo, una leyenda masónica relata que el príncipe Edwin de Inglaterra había invitado a los gremios de francmasones en su país tan atrás como en el año 926, para ayudar a la construcción de varias catedrales y edificios de piedra. Manuscritos masónicos que datan de los años 1390 y 1410 se han mencionado en varias oportunidades y manuscritos de minutas de una reunión masónica del año 1599, fueron reproducidas en la historia de la masonería de Albert Mackay. La francmasonería ya estaba también establecida en Inglaterra por el siglo XVII, que un cisma bien documentado en 1567 se conserva en los registros. El cisma dividió a los francmasones ingleses en dos facciones mayores, los masones de York y los masones de Londres. El sistema de la nueva gran logia establecida en Goose y Gridley Nail House en 1717 consistía al principio de solo un nivel de iniciación o grado. A los 5 años de la fundación de la logia se le añadieron 2 grados más de tal forma que el sistema consistiera en adelante de 3 pasos, entrada de aprendiz, socio artesano y maestro albañil. Esos grados eran comúnmente llamados los grados azules, porque el color azul era simbólicamente importante para ellos. Los 3 grados azules recordaban los primeros 3 pasos de casi todos los sistemas masónicos de siempre. La Gran Logia Madre sacó capítulos para hombres en Inglaterra, el Imperio Británico y Europa, autorizándolos para establecer logias practicando los grados azules. La vistosa actividad fraternal de las logias proporcionaban una popular manera de que los hombres gastaran su tiempo libre y la masonería se convirtió rápidamente en una gran furia. Muchas logias se reunían en tabernas con una atracción característica de expender bebidas fuertes. Por supuesto, muchos de los miembros se acercaban a las logias atraídos por las promesas de fraternidad e iluminación espiritual. La nueva Gran Logia Madre era considerada muy estricta en sus normas en cuanto a la prohibición de la discusión política en su interior. Idealmente, la francmasonería funcionaría independientemente de los problemas y posiciones políticas. Sin embargo, en la práctica la Gran Logia Madre, la cual fue establecida tan solo 3 años después de la coronación del primer rey hanoveriano, apoyó la nueva monarquía alemana en un tiempo cuando muchos ingleses estaban fuertemente opuestos a ella. Uno de los primeros y más influyentes gran maestro de la Gran Logia Madre fue el reverendo John T. de Saguliers, quien fue elegido gran maestro en 1719. En principio, de Saguliers había escrito un folleto donde establecía que los hanoverianos eran los únicos soberanos legítimos de Inglaterra bajo las leyes naturales. El 5 de noviembre de 1737, confirió los 2 primeros grados masónicos a Federico, el príncipe de Gales, un hanoveriano. Durante las generaciones subsiguientes, los miembros de la familia real hanoveriana llegaron a ser los grandes maestros. La Gran Logia inglesa decididamente fue pro-hanoveriana y su proscripción de la controversia política realmente ayudó a montar un soporte al status quo hanoveriano. A la luz de la naturaleza maquiavélica de la actividad de la hermandad, si fuéramos a ver la Gran Logia Madre como una facción de la hermandad, planeada para mantener con vida una causa controversial, por ejemplo, a gobernantes hanoverianos en Gran Bretaña, podríamos esperar que la red de la hermandad fuese la fuente de una facción apoyando a la oposición. Precisamente esto fue lo que sucedió. Poco después de la fundación de la Gran Logia Madre, fue lanzado otro sistema de la francmasonería opuesto directamente a los hanoverianos. Cuando James II fue derrocado por la gloriosa Revolución de 1688, se marchó de Inglaterra. Sus seguidores rápidamente formaron organizaciones para ayudarlo a recuperar el trono británico. El grupo más efectivo y militar fue la Organización Jacobita. Con su sede central en Escocia e Irlanda católica, los jacobitos eran capaces de reponer ampliamente la ayuda a los Estuardo. Ellos montaron muchas sublevaciones y campañas militares contra los hanoverianos, aunque fueron siempre derrotados en su empeño de colocar a los Estuardo en la corona. Cuando el depuesto James II murió en 1701, su hijo, el autoproclamado James III, continuó la lucha familiar por recuperar el trono británico. Fue creada una nueva rama de la francmasonería para ayudarlo. Esta rama fue patrocinada siguiendo a la vieja caballería templar. Se dice que el hombre que fundó la francmasonería de los caballeros templares fue uno de los partidarios leales a James III, Michael Ramsay. Ramsay era un místico escocés que había sido contratado por James III para 2 de los hijos de James en Francia. La meta de Ramsay era restablecer la desgraciada caballería templar en Europa. Para cumplir con esto, Ramsay adoptó el mismo enfoque usado por el sistema de la Gran Logia Madre de Londres. La resurrecta caballería templar tenía que ser una sociedad mística y secreta abierta a los hombres de variadas ocupaciones. Los títulos de las viejas caballerías, los uniformes y los instrumentos del oficio debían ser usados para propósitos simbólicos fraternales y rituales dentro de un contexto masónico. Para mantenerse con esos objetivos, Ramsay se denominó a sí mismo, el Caballero Ramsay. Ramsay no trabajaba solo. Él estaba asistido por otros partidarios de los Estuardo. Entre ellos estaba el aristócrata inglés llamado Charles Radcliffe. Este era un celoso jacobito que había sido arrestado junto con su hermano el oidor de Derwentwater, por sus acciones en conexión con la fallida rebelión de 1715 para colocar a James III en el trono británico. Ambos hermanos fueron sentenciados a muerte. El oidor fue decapitado, pero Radcliffe escapó a Francia. En Francia, Radcliffe asumió el título de oidor de Derwentwater. Allí logra presidir más de una reunión en 1725 para organizar una nueva orden masónica basada en el formato templar que había ya desarrollado Ramsay. La logia Derwentwater fue el instrumento para establecer y poner de nuevo el sistema templar de la masonería a trabajar en Europa. Derwentwater proclamaba que la autoridad para establecer su logia venía de la logia de Escocia de Kilwinning, la más famosa logia de Escocia. La francmasonería templar ya fue con frecuencia llamada en adelante francmasonería escocesa debido a su origen reputadamente escocés. La masonería escocesa de Ramsay atrajo muchos miembros declarando que la caballería templar realmente había creado secretamente el sistema de la Gran Logia Madre. De acuerdo a Ramsay, la caballería templar había redescubierto las enseñanzas perdidas de la francmasonería siglos antes en Tierra Santa durante las cruzadas. Ellos regresaron con las enseñanzas a Europa y, después de su desgracia y destierro, mantuvieron las enseñanzas secretamente vivas por cientos de años en Francia, Inglaterra y Escocia. Después de vivir en la oscuridad durante siglos, los templares cautelosamente reemergieron, liberando solo los grados azules por medio del vehículo de la Gran Logia Madre. Ramsay declaró que los tres grados azules fueron sacados solamente para probar la lealtad de los francmasones. Una vez que un francmasón probaba su lealtad alcanzando el tercer grado, se titulaba para avanzar a los verdaderos grados, el cuarto y el quinto y los grados más altos liberados por Ramsay. Ramsay declaró que estaba autorizado para liberar los grados más altos pero en un centro de operaciones secretas templar en Escocia. De acuerdo a esta historia, los templares escoceses estaban trabajando secretamente por medio de la logia en Kilwinning. A los efectos de sus objetivos políticos pro Estuardo, las logias escocesas cambiaron el simbolismo bíblico del tercer grado azul por el simbolismo político para representar la casa de los Estuardo. Los grados más altos de Ramsay contenían un simbolismo adicional revelador del por qué los francmasones tenían la misión de ayudar a los Estuardo en la recuperación del trono de Inglaterra. Debido a esto, mucha gente veía la francmasonería escocesa como un intento inteligente de poner un señuelo francmasón fuera del sistema de la Gran Logia Madre que apoyaba la monarquía noveriana y a su vez, a los nuevos masones conversos en pro-Estuardo. Los mismos Estuardo se unieron a la organización de Ramsay. James III adoptó el título de Caballero de San Jorge. Su hijo Carlos Eduardo fue iniciado dentro de la Orden de Caballería Templar el 24 de septiembre de 1745, en el mismo año que dirigió una gran invasión jacobita en Escocia. Dos años más tarde, el 15 de abril de 1747, Carlos Eduardo estableció un capítulo jacobita escocés masónico en la ciudad francesa de Arras. Carlos Eduardo más tarde renegó haber sido alguna vez francmasón con el objeto de enlodar con rumores dañinos diciendo que la masonería escocesa no era otra cosa que un frente creado para la causa de los Estuardo, que en realidad lo era, aunque él había sido un gran maestro en el sistema escocés. La prueba de su gran magisterio fue descubierta en 1853 cuando alguien encontró el capítulo emitido por Carlos Eduardo para establecer la arriba mencionada logia de Arras. El capítulo establece en una parte: nosotros, Carlos Eduardo, rey de Inglaterra, Francia, Escocia e Irlanda, conocido por el título de Caballero del Águila y el Pelícano. Ya hemos discutido la fundación de los dos sistemas de francmasonería. Cada uno apoyaba el lado opuesto de un conflicto que afectaba a otras naciones europeas también, pero que se desarrollaba o producía en Inglaterra. Ambos sistemas de masonería fueron lanzados con una diferencia de 5 años uno del otro. la historia de Ramsey y de cómo vivieron en existencia los dos sistemas, contiene algunas implicaciones bastante alucinantes. Esa historia narra que un pequeño grupo oculto de gente perteneciente a la Red de la Hermandad en Escocia, deliberadamente crearon dos tipos opuestos de masonería para estimular y apoyar ambos lados de una controversia política violenta. Este sería un ejemplo asombrosamente claro de maquiavelismo. ¿Cuánta verdad contiene la historia de Ramsey? Para responder a esta pregunta debemos primero dar un breve vistazo a la historia de la francmasonería en Escocia. Escocia ha sido por mucho tiempo un centro importante de actividad masónica. El más primitivo de los gremios masónicos en Escocia ha sido hallado en Kilwinning en el año 1120. En el año 1670, la logia Kilwinning estuvo practicando la masonería como francmasonería especulativa, aunque de nombre era todavía una logia operativa. Las logias de Escocia eran únicas por lo que eran independientes, y nunca fueron capituladas por la Gran Logia Inglesa aún después que ellas comenzaron a practicar los grados azules del sistema de la Gran Logia Inglesa. La misma logia de Kilwinning había sido capítulo reconocido desde el siglo XV. Cesó de actuar así solamente en 1736 cuando se le unieron otras logias de Escocia, elevando la logia de Edimburgo a la posición de Gran Logia de Escocia. La nueva Gran Logia de Escocia en Edimburgo adoptó el sistema especulativo de la Gran Logia Inglesa, aunque permaneció todavía independiente de la Gran Logia Inglesa y emitió sus propios capítulos. Aproximadamente 7 años más tarde, en 1743, la Logia Kilwinning se separó de la Gran Logia de Escocia en lo que parecía una disputa trivial. Kilwinning se puso a sí misma como un cuerpo masónico independiente denominándose Logia Madre de Kilwinning, y una vez más sacó sus propios capítulos. En 1807, la Logia Kilwinning renunció todos sus derechos a capítulos reconocidos y se unió a la Gran Logia de Escocia. Por lo tanto, veremos periodos sustanciales de tiempo en los que la Logia de Kilwinning fue independiente de todas las demás logias y también cuando hubo garantizado capítulos a la francmasonería templar. Esta fue independiente en el tiempo en que Ramsey y Derwentwater proclamaban haber recibido autorización de Kilwinning para establecer grados templares en Europa. Algunos historiadores masones argumentan que la Logia Kilwinning y otras logias escocesas nunca tuvieron que ver con la creación de los así llamados grados escoceses. Ellos establecen que los grados escoceses fueron todos creados en Francia por Ramsey y su cohorte jacobita. Algunos escritores masónicos todavía discuten si el templarismo no alcanzó Escocia hasta el año 1798, décadas después que este había sido acogido en Europa. Aquellos escritores también declaran que la logia de Kilwinning nunca practicó otra cosa que los grados azules del sistema inglés. Otros creen que Ramsey, quien nació en la vecindad de Kilwinning, clamaba por un origen escocés para sus grados, además de su oficio nacionalista para ayudar a construir una base de apoyo político para los Estuardo en Escocia. Esos argumentos suenan persuasivos, pero la documentación histórica prueba que todos ellos son falsos. Primero que todo, ya hemos visto que Escocia estaba proporcionando esta agitación con importantes figuras históricas contribuyendo a algunos de los cambios propuestos por los revolucionarios de la hermandad. Michael Ramsey es el tercer escocés misterioso de origen oscuro que hemos visto ayudando a producir cambios importantes en Europa. Los otros dos casos fueron discutidos con anterioridad: William Paterson, quien ayudó a los gobernantes alemanes a instalar un banco central en Inglaterra, y John Law, quien fue el arquitecto del Banco Central de Francia. Segundo, las logias masónicas escocesas fueron un lugar natural para que surgieran los grados templarios pro-estuardo. Escocia era fuertemente pro-estuardo y los jacobitos estaban acuartelados, es decir, tenían su cuartel general allí. Décadas antes de que fuera creada la Gran Logia Inglesa, muchos masones en Escocia sabían que se estaba ayudando a los estuardo. Esos escoceses leales usaban sus logias como lugares de reuniones secretas en los cuales tramaban intrigas políticas. La actividad masónica pro-estuardo pudo provenir de mucho tiempo antes de 1660, el año de la restauración estuardo, es decir, cuando los estuardo recuperaron el trono que estaba en manos de los puritanos. De acuerdo a algunos primitivos masones, la restauración fue un logro masónico. El general Monk, quien jugó un papel determinante en la restauración, ha sido presentado como francmasón. Finalmente, hay evidencia incontrovertible de que las logias escocesas, incluyendo la de Kilwinning, estaban involucradas con el templarismo en décadas anteriores a 1798. El historiador masón Albert Mackay dice en su Historia de la Francmasonería, que en 1779, la logia Kilwinning había sacado un capítulo para algunos masones irlandeses que se denominaban a sí mismos la Logia de la Alta Caballería Templaria. Más de una década antes, en 1762, la Logia de San Andrés de Boston había solicitado a la Gran Logia de Escocia una garantía, la cual fue recibida más tarde, mediante la cual la Logia de Boston podía conferir el arco real y los grados de la caballería templar en su reunión del 28 de agosto de 1769. Es significativo que la Logia de San Andrés haya solicitado autorización a la Gran Logia de Escocia para ejercer el derecho de conferir el grado templar y no solicitarlo a cualquier logia francesa. Tenemos así confirmados dos elementos de la historia de Ramsay. 1. Que las logias escocesas practicaban la francmasonería templaria. Y 2. Que una gran logia escocesa estaba otorgando capítulos templarios al menos tan temprano como en 1762. Podemos asumir con seguridad que la gran logia escocesa estuvo involucrada con el templarismo antes de aquel año, porque la logia habría tenido que establecer el grado templar antes que otra logia pudiese aplicarlo para ella. Desgraciadamente no aparecen registros sobrevivientes que indiquen fielmente cuándo comenzó el templarismo en las logias de Escocia. Ramsay y Derwentwater, por supuesto, afirman que los grados templares ya existían antes de 1720. Las logias escocesas muy bien puede que hayan estado involucradas con alguna forma de templarismo en ese tiempo. Comprensiblemente, las logias escocesas eran altamente secretas en cuanto a su actividad templaria. Solamente sabemos que aproximadamente en el año de 1762 se estableció el capítulo templario de la Logia de San Andrés, porque los indican los registros encontrados en Londres. Solo necesitamos considerar los esfuerzos de los dos oidores a Derwentwater para apreciar el peligro que esperaba a esa gente, incluyendo a los francmasones, quienes se comprometían en actividades políticas pro-Estuardo. No todos los elementos de la historia templario de Ramsay estaban respaldados por la evidencia. Por ejemplo, la francmasonería misma había comenzado por la caballería templar como lo presupone Ramsay. Los gremios masónicos que dieron nacimiento a la francmasonería existían mucho antes que la caballería templar. Por otro lado, hay evidencia circunstancial de que la caballería templar puede haber sido una de las que llevó a Inglaterra los grados azules. Como mencionamos en el capítulo 15, se piensa que los tres grados azules estaban siendo practicados siglos antes por la secta de los Assassins de Persia. La caballería templar tenía contacto frecuente con los Assassins durante las cruzadas. Durante aquellos periodos en que ellos no estaban combatiendo unos contra otros, los Assassins y los templarios establecieron tratados y se comprometieron a mantener relaciones amigables. Un tratado así permitió a los templarios construir varias fortalezas dentro del territorio de los Assassins. Algunos historiadores creen que durante aquellos interludios pacíficos, los templarios aprendieron las enseñanzas místicas extensivas de los Assassins e incorporaron algunas de aquellas enseñanzas dentro del sistema templar. En consecuencia, es bastante posible que los templarios tuvieran los grados azules mucho antes, por supuesto, de que fueran establecidos por la Gran Logia Madre Inglesa. Otra evidencia circunstancial es que durante la era de las cruzadas, los templarios estaban en las alturas del poder en Europa. Poseían propiedades por todo el continente. Sus retenes y preceptorías en Escocia eran sustancialmente numerosos. Cuando los templarios abandonaron Tierra Santa terminadas las cruzadas, eventualmente regresaron a sus preceptorías establecidas alrededor del mundo, incluyendo Escocia. Después que la orden templar fue suprimida en toda Europa, muchos templarios se negaron a abandonar sus tradiciones templarias y continuaron realizando sus actividades en secreto. Algunos templarios secretamente activos se unieron a las logias masónicas, incluyendo logias en Escocia y en Inglaterra. Por lo tanto, es concebible que los templarios eran el canal a través del cual viajaban los tres grados azules de la secta de los Assassins a lo largo de Escocia hasta la Gran Logia Madre de 1717. Algunos francmasones pueden ver cualquier intento por conectar los grados azules con la secta de los Assassins como esfuerzo para desacreditar la francmasonería, aunque la conexión fue sugerida por uno de los historiadores más estimados por la masonería. Al discutir un lazo así, es importante recordar que las técnicas empleadas en los asesinatos por los Assassins nunca fueron enseñadas en los grados azules. Los Assassins poseían una tradición mística muy grande la cual se extendía detrás de sus métodos políticos controvertidos. Además, los Assassins habían obtenido muchas de sus enseñanzas místicas de los primitivos sistemas de la hermandad. En consecuencia, Los grados azules puede que hayan comenzado mucho antes de la fundación de la organización Assassin. Cualquiera que sea la última verdad sobre los orígenes de los grados azules y los grados escoceses, ambos sistemas ganaron gran popularidad. Los grados escoceses eventualmente llegaron a dominar casi toda la francmasonería. En Europa continental, el centro de la francmasonería escocesa probó ser Alemania, donde la misma pequeña camarilla de pequeños príncipes, como hemos observado, pronto emergieron como líderes de la nueva francmasonería templar.